Comenzamos. Este es nuestro episodio número 74, o el 22 de la segunda temporada. Esta noche nos encontramos... Papi. Carlos Estoico. Trucmacto. Alias Kenobi. Cálmate, güey. Berna. El señor de las barbas, ¿verdad? No, ahora vino Berna. Berna. El Yimanauta. Y Lord Tuetanus. Queremos mandar saludos. A ver, saludos. Saludos a mi chiquilla, Valeria y Berenice, que ya me reclamaron que uno que no les mandé saludos. Igual allá a Mariana Esparza y a Nayeli García. Yo saludo a mi Jazz, a mi R2D2 y a mi Agus y a toda la bandera mexicana. Por aquí unos saludos a mis brothers, como siempre, a Raúl Ceja, a Leonel Castro y a... Ay, se me olvidó el otro. Ah, es muy brother. Omar, entonces. Perdón. Y y también por aquí... Pichi. Por aquí a los amigos de la semana que le dieron like a la página, lo que es a José Luis Cortés, a SD Telles, Rodi TC, Abraham Sanz, Omar Saúl Cortés, Manuel Delgadillo Castro, Carlos Bits Hernández, JMCM y muy en especial al seguidor que porta el número de la bestia, el 666, a Norma Morales. Vámonos. Sí, sí, de hecho ella fue ahora, justo hace unos momentos acaba de ser nuestra seguidora 666, entonces Norma, felicidades. Sí. O desfelicidades, según lo quieras ver, ¿verdad? Y luego a nuestros nuevos seguidores también en Facebook fueron a Abel Jiménez, a Alejandro Cerezo, a Mauricio Hernández, José Luis Cortés Morales, José Luis Cortés Morales, José Luis S.D. Telles, Abraham Sanz, Omar Saúl Cortés Huerta, a Manuel el Hombre de Suadero. Sí, el Hombre de Suadero Ponce, o sea, además. Juan José Paz Ornelas, Ford Rivera, Dario Silva, Nares. Y luego me brinqué a Jima. Jima, tus saludos. Sí, por supuesto. ¿Te imaginas? Si no, no nos traen de comer, güey. No, no, no. A Liliancita, Marianita, a todos los de la 501, y a mis nuevos viejos amigos de la generación 82, 85, que ando súper emocionado. Que aún viven. Sí, los que quedamos todavía. Los que quedan. Ahí le va los nombres. Saquen la torta porque son muchos. Los que ya había mencionado anteriormente, no, del primer encuentro. No, César, Claudio, Ernesto, Juan Carlos, Esther, Estrella, Iván, Jerónimo, Pati, Rocío, Sergio, Xochitl y Yunuen. Y los nuevos que ya logramos contactarlos mediante el poder de la red social. La tecnología. Luis Sergio Sánchez, Sonia Irungaray, Verónica Terrones. No, Benita era tu compañera. Sí, yo la negaba, me encontraba a veces en la calle y me decía, oye, ¿por qué no me saludas, güey? Tú estabas conmigo en la escuela. Dije, no, yo no me acuerdo de ti, güey. Estás loca, está vieja. Y me dijo muchas veces, y ahora que nos reunimos, ciertamente esta Xochitl, de manera prodigiosa, consiguió la lista de asistencia de hace 30 años. No, güey. Mames, güey. No, es una maravilla de lista. Y ciertamente ahí viene, entonces reconocí humildemente, la sacaron de las pirámides de Egipto, güey. Reconocí humildemente que sí, ella tenía razón. Sacó una estela donde venían grabados los nombres. Exactamente, el código Dresden. Con escritura cuneiforme. Sí, cuneiforme. Ya me interrumpieron, a ver, ¿qué? Verónica Terrones, Rocío Veloz, Verónica Cortés, Irán López, Susana Luna, Ángel Flores, Soraya Carrillo, Israel Álvarez, Margarita Martos y Silvia Gallegos. De igual manera un requiem a todos los que ya es correcto. Se les han adelantado en el que la fuerza los acompañe donde estén, ¿verdad? Adelante, Lord. Y luego, después de este que me brinqué allí, también a nuestros nuevos seguidores en Twitter, que era Paola Castillo, Las Trastienda Radio, Bruno Díaz o Dracumóvil, Jorge Espinosa M, Alexis Mendoza, Claudia Rocha, Chocoreta, Javier Gómez, Rodrigo Díaz, Daniel Meneses y Miguel Muñoz. También queremos mandarle un muy especial saludo a Elba. Su cumpleaños es el próximo viernes. Y ya nos invitó. Sí, ya. Entonces, Elba. Pero que se aparezca, oye, como Wendy, porque no ha venido por la lana de las playeras. Ahí está, ya ves. De hecho, Elba es la que nos ha vestido en los últimos 2 años a todas las premieres. Bueno, estrenos nocturnos anticipados. Sí, sí. Entonces, pues Elba. Corrección. Sí. Sí, pero está enfermita la güerita. Sí, anda enfermita. ¿Qué le pasó? Lo mejor de lo mejor. Okay. Dice las malas lenguas de que se comió vinil de las playeras, güey. Ah, sí, pero eso no se come. El olor de los solventes. Sí, sí. Lo puso en un estado. Atascator. Sí, medio alteradón. Está bien. Ya se aloca de repente. Y bueno, Selva, ya no estés fumando esas cosas. Bueno, y también saludos al Inge Gallo, a Alexa Chendonia, a Israel Serra, su peor es nada, y a Caramón el Blanco, su a Arturo Montoya, a Roger Calebra. Y hablando de peor es nada, un saludo a Chole. Ah, sí, sí. Porque si no, no se infla. Si no, no se infla. Si no, se hincha. No se hincha. Y luego también un saludo al Dayet y a Vanessa Cabrera. ¿Cómo decimos al Dayet? El cachondo. Ok, servido, hermano. A De Munroy, Jorge Ontiveros, Freddy Morales, José Antonio Navarro, Sebastián, Isaac Ramírez, Asesino Cereal, Pablo Machado, Eric Fernando Ríos Novoa, El Fish, Carlos R. Bernal, a Cristian Sánchez, a Flicknob News, a Jack VR, Francisco Hernández, Juan Carlos Castro, Iván Kay, Eric de Chirio Parker, Rubén Satriani, Eduardo Ezeta, Nando Yamooka, Arturo Fonseca, el Yugi Tony, y a Gilberto Cárdenas del Miskatonic, Alfredo Lira y a todos nuestros amigos del Mórbido. Híjole, no manches. Sí, no, que luego no los menciono y nos pegan, güey. Entonces, bueno, servidos. Y vámonos rápido con las noticias de la semana, porque esta semana estuvo pero bizarra a divertida. En los reboots que no queremos, o en esta chance y sí, se anuncia que Matthew Vaughn, que fue el director de Kick-Ass y de X-Men First Class, y también de la muy buena de Kingsman, de Secret Service, ahora va a estar a cargo ya de manera oficial de traer de vuelta al Salvador del Universo. A Flash Gordon. Ah, claro. Ah, canijo. ¿Recuerdan que habíamos comentado de que quieren hacer un reboot de la historia? O reimaginación, o lo que sea. Bueno, pues ahora ya cuentan con el director y pues esto ya va tomando más forma. Sí, que se ofreció amablemente, ¿no? A salir de lo que sea, cabrón. Y luego, en las secuelas que no queremos. Está bien, claro. A ver, dos. En la semana supimos que se están en pláticas con el actor Ryan Gosling para que coprotagonice junto con Harrison Ford en la secuela de Blade Runner. Actualmente, tras la salida de Ridley Scott, Denis Villeneuve, ¿cómo se pronuncia este güey? Villeneuve, tomó el cargo de director de este clásico de la sci-fi. Ahora, recordemos que el estar en pláticas no significa que ya sea un hecho, porque hay por ahí muchos sitios dijeron que ya Ryan Gosling iba a ser el protagonista, pero pues no, espérense, apenas están en pláticas, dejen que... Se calientan muy rápido, ¿verdad? Sí, no, que ya. El ansia nos gana. A mí me ha pasado, te digo. Híjole. Ok. demasiada información. Es de pronta respuesta. Qué desagradable comentario. ¿Cómo se puede decir en buenas palabras, mi Carlos? Precoz. Ah, sí, de estudiante. La banda precoz. Y esa es una de las razones, como dice Jorge, por las que no se edita el programa. Sí, pero estas joyas que salen, ¿no? Bueno, y en las secuelas que no queremos. Tres. Ay, cabrón. Transformers 5 ya es oficial para el 2017. Ay, ya déjenlos morir en... No, y peor aún. ¿Y que es una continuación o es un borrón y cuenta nueva? No, es... Sigue. Válgame. Y además, sí, se confirma el universo cinematográfico de Transformers. ¿Se acuerdan que habíamos platicado ya hace unos programas de que este Akiva Goldsman había sido contratado para hacer algo similar a lo que están haciendo con Marvel y con Star Wars? Sí. Pues ya vamos a tener algo. ¿Qué van a sacar? Sepa la madre, güey. Pues, llevan cuatro películas y son un asco. Universo cinematográfico de Transformers. La primera no es tan mala. No, está buena. No, es la rescatable. Es más, si hubiera salido en topless Megan Fox, hubiera sido una buena película. Hubiera sido de culto. Sí, de las mejores de todos los tiempos. Fue lo que le faltó, pero tenía todo. Ahí iba. Sí. Bueno. A mí lo que me hace falta ver es al Optimus Prime viejo. Y algunos dos. Cuadradito. El cuadradito. Chato. Sí. Ay, que con barba. Dije, pues no mames. Como papá pitufo. Como papá pitufo. Y luego, en la sección de las secuelas que ya no sabemos si sí queremos. Cuatro. El director Roland Emmerich dio el anuncio en su cuenta oficial de Twitter de que los actores Bill Pullman y Jude Hirsch regresan para Independence Day 2. Pullman, pues, interpretaba al presidente Thomas J. Whitmore y a Hirsch a Julius Levinston, el papá de Jeff Goldblum. Les dije que esto era cuestión de tiempo ya de que se arreglaran. Pues sí. Y luego, en las secuelas que definitivamente sí queremos. Uno. Guillermo del Toro, nuestro paisano gordito favorito, chiquitote, anuncia que tendremos Pacific Rim 2 para el 2017. Ah, ándele, perro, hasta que dice algo bien. Te amo del todo. Uy. Amo. Hazle un hijo a Carlos. Hazle un hijo a Pati. Ahora sí se da de ese poder. Y déjalo donde tú quieras. Híjole. El anuncio fue dado por él mismo en un video que Legendary Pictures liberó y donde el gordito dice... Pues que sí la vamos a tener. Que sí se arma. Para el 7 de abril del 2017. De hecho, bien. También confirma de la serie animada que por ahí va a haber uniendo las dos partes. Confirma también lo del cómic que también iba a andar ahí circulando. Pero pues eso nos vale madre. Va a ver la película. Es irrelevante. Yo quiero ver la película. Sí, la película. Esa es la buena. Y luego, en la sección de I'll be back. Y por favor, ya no lo hagas. Ay, cabrón. Esta semana tuvimos el trailer de Terminator Genesis. Y sí, ya le dieron en la madre. Si tenían alguna duda. Ya sabíamos, ¿no? Sí, o sea, si todavía alguna duda o algún esbozo de optimismo, ya valió madre. Bueno. Ay, Dios mío. Venga, venga, venga. Dice Milani. En este tráiler terminaron de arruinar. Y ahora sí, nos la soltaron así de trancazo. El giro del filme, o sea, el catch de la historia. Y es que resulta que ahora el malo es John Connor. Ahora resulta. Y no solo eso, él es ahora un Terminator. O sea, es una mezcla extraña entre el primer Terminator y el de metal líquido, una cosa así medio bizarra. Vamos a contratar a niños de jardín, niños del que sea, para que sean los que escriban el guión. O sea, los imaginen escribanos. Cosas más chidas. Mejor podemos hacer una especialidad técnica en el CONALEP de escritura de guiones, güey. Sí. Igual. Y pega. Sí, carrera técnica. Carrera técnica. La que sigue. Entonces es una lástima, pero pues ya le dieron la madre. Y luego, y en la sección de todo es bonito hasta que empieza la gritadera, tuvimos el nuevo trailer también de Jurassic World, que además... No, yo sí. ¿Lo vieron? Sí. Cuando empezó, me acordé inmediatamente de Carlos Estoico. Sí, sí. Inmediatamente. Así, sí. Hasta parece que... Es el profeta. Friki profeta. El friki profeta. Sí, señor. No, okay. Sí, güey. No, así todo lo dijiste tú. Todo lo que dijiste, güey, haz de cuenta que lo vaciaron, güey. No mames. El grupo SWAT bajo las órdenes. Sí, ¿verdad? Vamos, perros. Amigos. Exactamente. ¿Ya ves? ¿Para qué hablas, cabrón? Chingada, mamá. Mejor no voy a hacer una buena película. Mira, de todas maneras. No, pero va a estar perra, ¿eh? Sí, sí. No, sí, no, sí, no. Sí, el coraje es que sé que es un churro, pero tengo que ir a ver. Uno bueno, uno bueno. Incluidos mis dinosauritos de Ule. Sí, sí, sí. Sí, monitos. Tus monitos. Sí. O sea, ¿no? Se ve mucha acción y todo el rollo. Y se ve. Sí. Se ve y está bien hecho. Se ve bien padre, sí. O sea, la neta. En donde está el acuario con. ¿Qué animal es este? El acuático, güey. Cronosaurio. Es un cronosaurio. Haz de cuenta que se ve. ¿Qué será? No, no. Es porque ictosaurio no es. Es otra madre, güey. Pero está bien perro cuando se ve que así sí, cuando. Leopleurodon. No, no, el no, grandotote ese que descubrieron últimamente. No, pero creo que es un cronosaurio nada más pasado de peso. Bueno. tiene en el acuario así los cristales y se ve cómo lo alimentan y todo así. El como, tiburón así, blanco no, que se lo come, ¿verdad? Perro. Hecho, no salta. O sea, adentro no, hay cristales, cabrón. No, pero sí se ve que se come un tiburón, ¿no? Salta sí, al final, anterior, se come el pájaro. Ajá. De hecho, ahí en la página de Facebook en la semana publicamos los tres pósters que salieron. Uno con esta Bryce Dallas Howard, horrible, ¿eh? Horrible, está espantosa. Y luego se ve ella en la oficina y se ve un pedazo de la trompa de un dinosaurio del otro lado. Se ve fantástico, sí. El póster. Y luego hay otro póster donde está precisamente la pecera que lo puse que patrocinada por Aquarius del Kraken. Kraken, sí. Y luego, y el tercer póster que salió ayer domingo, que era el de Star-Lord con sus mascotas. De sus... Ah, Star-Lord. Sí. Con sus, ¿qué son? Velociraptor. Sí. Entonces, mira, la neta es que ese giro se ve así como que, no mamen, pero pues se ve chida, o sea, el CGI, todo el rollo se ve muy fregón. Acá pues, cuando le dan de chingazo a la jaula de los pteroláctidos, güey. El helicóptero que ese es. Y Simón, y que de ahí se empiezan a salir y se crea todo el caos y no. Se ve muy chido. No, yo sí estoy ya clavado. Sí, no hay que simular, o sea, sí nos va a gustar si vamos a ir a verla. Sí, de que vamos a ir a verla, sí vamos a ir a verla. Aunque luego en el especial de Con Todo la hagamos caca, ¿verdad? Pero, es correcto. Pero va a estar chido, güey. Yo sí la voy a comprar, güey. No la hace como usted, güey. Yo tampoco. Sí, sí. Ah, oui, oui. No hay que ser simuladores, ¿verdad? Bueno, y en la sección de la frontera digital, Hace una semana habíamos confirmado de que Olivia Wilde se unía al elenco de Tron 3. Bueno, pues la actriz comenta que la historia seguirá a Quorra en el mundo real. Si recuerdan, ella pertenece al mundo digital y fue traída por Sam. Bueno, esto lo confirma después de haber ya leído el guión del filme. Sí, ¿qué tanta pudieran inventarle, va? Sí. Y en la sección de Vuela, Vuela, se anuncia que Tom Hanks... ¿Vuela, Vuela? Se anuncia que Tom Hanks, con su empresa productora Playton, ha adquirido los derechos del libro The Wright Brothers para desarrollar una miniserie para la cadena de HBO. La trama girará sobre los hermanos Wilbur and Orville Wright y cómo desde un pequeño taller de reparación de bicicletas terminaron siendo quienes conquistaran los aires. Suena chido. Fíjate esa, qué suave. Sí, suena muy chido, ¿eh? Sí, sí. Y sobre todo me acordé mucho de Arturo cuando dije, Arturo se va a alucinar con eso. Sí. ¿Qué tan encasillados? No, pero sí, la verdad sí. Yes, cada quien tiene su friquez específica. Es tanta su emoción que no sabe cómo expresarse. Sí, así como que, sí. Se trabó. Bueno. Sí, es un liopleurodón. Sí, que era el que se llamaba el Depredador X. Sí. Bueno, encontré unas partes de un dinosaurio gigantesco. Y finalmente resultó que era una de la familia de los cronosaurios, un lipleurodón, se llama en este momento. Y ese es el de la película. Ok, pero 100% acuático. Porque sí, completamente. Ese lo habían sí, es que no sabían, como... porque nomás tenía la mandíbula. ¿Verdad? Exactamente. Sí, no, ya lo descubrieron todo y eso. Y ahora sí es un cronosaurio. Excelente. Sí. Y en la sección de los titanes, tuvimos el tráiler 2 para la adaptación fílmica de Attack on Titan. Y esta vez ya se ven los titanes y ya todo el pedo que arman. Se ve muy, pero muy bien. Se los puse por ahí en el grupo del Face, ¿lo vieron? ¿Ah, sí? No. Sí. ¿De qué se trata? Pues que las ciudades están amuralladas porque hay unos gigantes que se alimentan de las personas. Y luego empiezan a atacar otra sí, vez la japonesa. Sí, esa japonesa. Ya me acordé. Sí, sí, sí. La neta se ve chida, o sea, sí se ve muy padre. Nada más que yo tengo un pequeño problema con las películas asiáticas, güey. Desde que vi la versión de El Aro en japonesa. Ajá. Con los gritos de... Me ataco de la risa, güey. Ya no puedo verlas seriamente. Me cagan de la risa. Nomás las asiáticas. Sí. Ahora resulta. Entonces, pues bueno. El filme se ve visualmente muy, muy padre. Tiene muy buenos efectos. Entonces, a ver cuándo nos llega aquí. Y luego, y en la sección de... No mames. Resulta que Felix Herring, quien es una horrible, muy fea peleadora de la UFC... Dice que plagiaron su imagen en Mortal Kombat X. Ah, por cierto, ya vi la cajita con el Scorpion en tiendas departamentales. 3 monedas de 1,000. Ay, cabrón. Pero no es la. Pero no es la. La chinguida, la expandida, o que es la edición limitada, es la normalita. Porque donde viene Jason y donde viene el depredador y todos ellos, es la opción más perra, güey. Entonces, imagínate cuánto ha de costar. 7 lanas. Ay, no, unos 4,500, pero... Pobreza, ya, pero estamos hablando de un bizcocho, hombre. Perdón. Ahorita toca a ti, Arturo. Sí, ahorita llegamos a lo tuyo. Digo, de una mujer horrible, espantosa. Sí, sí, sí. Bueno, pero resulta que Felix Herring específicamente comenta a través de su cuenta de Instagram que el nuevo personaje de Cassie Cage, quien es la hija de Johnny Cage, es un plagio de su imagen y estilo de combate. Y la neta es que las imágenes que ella pone en comparación, pues sí está igualita, güey. A esto, NetherRealm Studios, que es la desarrolladora de Mortal Kombat X, no ha hecho ningún comentario al respecto sobre si usó o no la imagen de Felix Herring, aunque posiblemente haya tomado de referencia algunos elementos de ella para darle vida. Digo, esto no sería muy extraño. Es una práctica común que hagan. Pero el pedo es que pues ni siquiera le dieron el crédito, güey. Entonces, pues chale. Pues ahí, ¿qué pudiera pasar? A ver, señor... En no, esas puede demandarlos. Grilla. Sí. Pero pues de todas maneras, pues ellos pueden apelar a que los movimientos son de la técnica de ese deporte y comparar un montón de fotografías. Sí. En las que las posiciones son las mismas y que se basaron en la técnica pura. Claro, hay una manera de salir. Se tendrían que ir a un acuerdo extrajudicial. Sí, ya tenga $500,000 y cállese el hocico. Ándale. Lo negocian, todos tienen su precio, ya habíamos dicho. No, pues yo con 2 cachetadas y 1 de 1,000 tengo. Y en la sección de las rabietas de Tarantino, The Weinstein Company sacó un teaser del nuevo filme de Tarantino, The Hateful Eight, donde, pues no sale ni madres, para variar, solo son los créditos y descripciones breves de los personajes, pero pues nada más. digo, tal vez lo más sobresaliente que dice el teaser es que veremos el filme en todo su esplendor en 70 milímetros. Ya bien que ahora pues está en contra del cine digital este güey, pero pues ya, no viene nada más. Chan, chan, chan. Y en la sección de tómala por pendejo, resulta que antes de que le ofrecieran a Christian Bale el papel de Batman, hubo otro actor que tuvo la oportunidad de haber interpretado a Bruce Wayne por parte de Christopher Nolan. ¿Y quién fue? Pues el actor Josh Hartnett, quien en una de esas decisiones estúpidas de la vida dijo que no, por no querer ser encasillado en un solo rol, ni que se le conociera como un actor de blockbusters. ¡Imbécil! ¡Y ándale! ¡Idiota! Al actor su carrera no ha despegado, y sus más grandes éxitos son en los años 2000 con filmes como Pearl Harbor y Black Hawk Down. Ahorita trabaja, de hecho, en la serie de Penny Dreadful. Sobra decir que se siente arrepentido de esa decisión. Claro. Imbécil. Pues ahora sí que lástima, Margarito. Lástima, sí. Margarito. Y en la sección de la serie que nada le importa, otra actriz más se une al elenco de Heroes Reborn. ¿Constantin? No, cállate. Pinch. ahorita llego a esa parte. En esta ocasión se trata de la actriz de la serie de Dexter, Rhea Kinsley, que pues sabrá Dios en qué papel, pero Y en la sección de La Verdad Está Allá Afuera, se confirma que regresa el actor Mitch Pileggi en su papel de Walter Skinner, el subdirector adjunto del FBI, para la serie de X-Files. Hasta ahora el regreso del actor era un rumor, pero pues ya, ahora sí ya es oficial. Y en la sección del predicador, ¿recuerdan que hemos comentado que la cadena AMC está preparando la adaptación de la serie de televisión del cómic de Vertigo Preacher? Bueno, pues ya es oficial que Dominic Cooper interpretará a Jesse Custer, que es el protagonista de la historia. Si el nombre de Dominic Cooper le suena familiar, es porque ha interpretado en los filmes de Marvel al papá de Tony Stark. Otra que se une al elenco es Elizabeth Perkins, de Weeds y de Flintstones, quien interpretará al personaje del cómic de Vila Quincanón. Y en la sección de ¿por qué juegan con los sentimientos de Lord Tuétanos? Ahí viene Constantine. Constantine. A principios de la semana casi hacen que me dé un infarto, desgraciados, por la supuesta ya cancelación de la serie de Constantine por parte de la NBC. La noticia corrió como pólvora por la red y no fue hasta que su productor, Daniel Cerón, salió al quite para aclarar... Ven, hasta la voz se me quiebra, desgraciados. Y que se la cree, te dijo. Salió al quite para aclarar que esto no era cierto. Ah, lo estás inventando tú también. No. Ya está cancelado, ya. Le quedé la junta con la NBC para dar a conocer los planes para la temporada 2. Aún estaba en pie. Y que pues esas eran buenas noticias para la serie, pues los ejecutivos de la cadena no perderían el tiempo para una serie que pensaban ya cancelar de antemano. Así que todavía tenemos esperanzas. ¿Te fijas los verbos que utilizó? Sí. Estaría, pudiera, o sea... Es posible. Sí, quizá... No, güey, ya. Resignación, candela. Sí, sin llorar, ¿eh? Tengo esperanzas, cabrón. Bueno. Pudiera. Y en la sección de no tengo idea de qué traman, la Casa de las Ideas ha firmado un acuerdo con el director John Ridley, ganador de un Oscar por 12 años como esclavo, para desarrollar una adaptación televisiva de alguna de sus propiedades. No se sabe a qué superhéroe ni para qué cadena sea la serie. Y como les está pintando el panorama después de Daredevil, pues ya vieron por dónde va. Luego, y en la sección de No Aprenden, Adrián Palicki, que es muy fea, por cierto es muy guapa, tiene un cuerpazo, pero que no se ría, güey. ¿Por qué? Tiene una sonrisa espantosa, güey. ¿Sus dientes están feos? Sí, están mal plan, güey. Así como sí, de... Sí, no, mal plan, güey. Cuando a... Es que era como Hannah Montana, que se puso chicle sandunga en la boca. Ándale, hace cuenta. Sí, no, está mal pedo, güey. O sea, bueno. Ah, qué lamentable. Mientras no me ría, está guapísimo. Bueno, horrible. Ah, sí, expresate con propiedad. Sí, güey. Bueno, pues se va a la serie spin-off de The Agents of S.H.I.E.L.D. Junto con el actor de Nick Love, siguiendo a sus personajes de Mockingbird y Lance Hunter. ¿Se acuerdan que hace ya como 3 semanas habían salido que iba a haber una serie spin-off de Agents of S.H.I.E.L.D.? Bueno, pues es para eso. Todavía. Miseria. Sí, así como que pues... en fin. Y en la sección de No Veo Claro, a estas alturas espero que ya hayan terminado de ver Daredevil, ¿verdad, Jima? Afirmativo. Y con su semana desde que se estrenó, ya hay datos bastante interesantes sobre el éxito que tiene la serie. Todo mundo le gustó esa cosa. Sí. Lo más sobresaliente es que se ha convertido en la segunda serie más pirateada, justo después de Game of Thrones. Pues El Hombre Sin Miedo fue descargado vía torrent 2.1 millones de veces. Yo no le he visto. Claro, más que la población del estado de Durango. No, anda. Changos. Obviamente, tras el éxito de la serie, todos los que la vimos, pues quisiéramos la segunda temporada. Sin embargo, de acuerdo al acuerdo original entre Marvel y Netflix, es de una sola temporada por personaje para llevarnos a Defenders. Bueno, pues al parecer esto no termina allí, puesto que debido a los correos filtrados del Sony Hack, que por cierto siguen soltando información, hay una conversación entre la otrora CEO de Sony, Amy Pascal y Drew Goddard, donde mencionan que él no solo ya tenía la primera temporada, sino que también ya había diseñado a la segunda y que incluso el asunto de los pagos ya se había tratado con Marvel. Todo esto se da en medio de un pleito entre Drew Goddard, Amy Pascal y Marvel tras el anuncio del primero de que dejaría el show para irse a dirigir Sinister Six para Sony. Luego, en una de esas notas que no sabes cómo tomar, porque es imposible no reírte de la ironía, y eso a Carlos le va a encantar. A ver, a ver. A pesar de que la serie está teniendo una abrumadora buena respuesta, resulta que hay un grupo que se siente muy molesto con la serie y ha protestado por ella. Y se trata de los débiles visuales. O como se les pues llama sí. ahora, a los ciegos. Invidentes. Invidentes. ¿Cuál pues es su sí. queja? Pues que no la pueden ver la serie. La neta, güey. No, bueno, pueden sacar una versión análoga de puntitos para que vean los dedos. Hombres gacho. Y lo peor es que es neta. O sea, el argumento es que no pueden disfrutar de la serie. Ante esto, Netflix reaccionó bastante rápido y anunció que la serie entra a un programa que busca tener en su contenido una banda especial de audio para que los invidentes puedan disfrutar del contenido, comenzando precisamente con la serie de Daredevil. O sea, van a ser un Calimán, como quien dice ahora. Tipo radio. Más o menos para que lo tengan en perspectiva. El hombre increíble. Es como un closed caption, pero para los ciegos. Solo que en esta banda de audio especial se describe lo que sucede de una forma más detallada. Ya lo manejan varias cadenas de televisión y en algunas pues películas traen como que una banda especial para ellos. Pero no mames, güey. Sí, ni en la banda te van a poner. No, pero el personaje veras. Está sacando no lo puedo creer. Arma. Y es neta, güey. Ok. Por eso nosotros grabamos solo el audio, amigos. Para ustedes. Los sordos nos van a reclamar ahora que no pueden disfrutar del Freaky Podcast. Chin. Tenemos un sistema que luego les platico. Bueno, y en la sección de Jessica Jones, ya comenzaron a salir fotos de las filmaciones de la serie que está preparando para Netflix, y recordemos que es la que sigue después de Daredevil. En las fotos pudimos apreciarla ya junto con Luke Cage, quien tendrá además su propia serie después de esta. Otro personaje que pudimos apreciar es uno de sus más grandes villanos y es The Purple Man. Para los que no están muy familiarizados con el personaje de Jessica Jones, esta es una chica que estuvo expuesta a químicos tras un accidente, obtuvo fuerza sobrehumana, la cual aún no ha sido de todo probada, cuenta con resistencia sobrehumana, pero sí puede ser herida de gravedad, puede volar, pero limitado, y además es una sobresaliente reportera e investigadora. Oh, wow. Me la quiero imaginar. Silencio sepulcral. Next. Y en la sección donde se organizan bodas en Westeros, a pesar de que se filtraran los primeros 4 episodios en la red antes de su estreno, esto no evitó que la serie rompiera récords de audiencia para su episodio de estreno de la quinta temporada. De hecho, el día de ayer tuvimos ya el segundo. Por cierto, también hace unas semanas había salido el rumor de que India estaría produciendo su propia versión de la serie de Game of Thrones. La noticia puso en pánico a muchos de los fans, pues que, pues la neta, no mamen. Pero esto ya se descartó por completo de que solo era un rumor, así que descansen en paz. Y en la sección de Yo también quiero jugar, pues que la Fox no se quiso quedar atrás y también sacó su trailer para Los Cuatro Fantásticos este domingo. Y tengo que decir que a pesar de que no tiene ni una fracción de la expectativa de la Batman v Superman, o siquiera de Avengers, o ya ni digamos de la de Star Wars, fue muy buen trailer. ¿Qué sí. les pareció? Bien. Bien. Conservamos, pues como la ilusión, ¿no? Quizá, ya ves que anoche lo comentábamos, ¿no? En sí. el gesto de carbohidratos. Ay, güey, pues es como que acaricia secretamente, ¿no? Ojalá que sí, y ojalá que sí. Se ve bastante bien. ¿Cuántas oportunidades llevan esos? ¿Qué? De hacerlo bien. Pues ya han habido dos películas. Dos, ¿verdad? Sí. Esta es la tercera. Esta es la tercera, güey. Pero sí está chido, ¿eh? Incluso reitero que todos los comentarios malos, ahora como que, ay, güey, pues ya no son tan malos, ¿verdad? Qué chido. Porque, por ejemplo, nosotros hemos renegado de lo del cambio de Johnny Storm por el carbón humano, ¿va? Y de que ahora el Susi, pan tostado, el wey. Pan tostado. Y que ahora Susi, esta... Richards. Sue Richards ahora es la adoptada y todos esos cambios que hicieron, pero... En los trailers y de lo que han mostrado, se ve bien. Bastante bien. Yo también apunto que está bien. Y te voy a decir una cosa que a lo mejor no cabía en mi mente hasta que lo escucho de un niño, ¿no? Nah. Al momento de que mi hijo conoce los Fantastic Four, pues no se le pega a ningún personaje, o al menos no se identifica con ninguno de ellos por lo, a lo mejor... Por lo mal matizados que estaban en aquel entonces. Que nosotros conocíamos la historia. Está exigente, ¿no? Y no, esta... No, pues, compararlas con las de ahorita. Exacto. No, wey, pues. Y hace cuenta que como nosotros conocíamos la historia, dijimos, bueno, pues, pudo ser, pero no fue. Ey. Ahora, mi hijo le enseñé el tráiler y le enseñé los pósters que han salido de los Fantastic Four. Ajá. Inmediatamente me hizo esa pregunta. Papá, ¿quién va a ganar más? ¿Hulk? O la mole. Ay, qué. Desde ese momento dije, ya mi hijo ya se casó ya con esta historia. Ya se conectó con esta historia. Entonces, te digo, mi hijo es un gay. Y es muy simple y de ver, o sea, lo visual sí tiene mucho que ver al momento de que conecta. Lo que han pasado en los trailers a mí me gusta, pero también tengo mis reservas, pues, a lo que ha pasado, ¿verdad? No quiero hablar de más. Ahora, conforme con la historia del carbón humano, pues sí, es chistoso, porque ahora lo pone negro y pues... Sí, al que antes era el güerito, etcétera, etcétera. Pero pues vamos a ver, ¿verdad? A lo mejor se vuelve un negro desgraciadote que sí le ponen los chingazos. No es tan así el compita de pegue que como lo ponían en el otro, sino a lo mejor este sí se pone el típico renegado de los chingazos y todo, y va a levantar algo la serie, ¿no? Fíjate que tengo mi predicción de este año y siento que la de Jurassic World va a ser el fracaso del verano. Ajá. No me y la de esto, Cuatro cabrón. Fantásticos va a ser el caballo negro, va a ser la sorpresa. No sé por qué traigo esa ligera... O a lo mejor los dos. Basado en tu premonición o como le hubiéramos dicho, profecía del super éxito de Constantine. Sí. ¿O no? Cállense. Dejen que la renuevan y vamos a hacer. ¡Mora, puto! Bueno, se fue un pequeño. Y en la sección de los mutantes, Bryan Singer confirma a través de su cuenta de Twitter, como ya es su costumbre, que se incorporará al personaje de Havok en el filme de X-Men Apocalypse y en efecto seguirá siendo interpretado por el actor Lucas Steele, quien lo ha interpretado pues ya en las dos previas ocasiones. Si recordamos, en los cómics, Havok y el Pussy de Cyclops son hermanos. Habrá que ver ahora cómo manejan esto en el filme, pues la diferencia de edades es considerable, ya que ahora se supone que Cyclops pues, va a ser un muchachón. Y, pero ¿sabes? Ya dijeron que lo iban a aparecer como el papá de él. Gracias, hijas, por el chisme. Ya ven si me sirvió. ¿Era? Sí. ¿Va a ser, entonces Havok va a ser ahora el papá de Cyclops? Sí, en la película va a ser el papá para compensar esa diferencia de edad. Esta información es vía mis hijas, que son todas unas frikis de esas películas. ¡Órale! ¡Bravo! Bien. Otra de las noticias de la semana fue que Olivia Munn, quien recientemente confirmaron en el papel de Siglock, comenzó a dar pistas de cómo será su traje en el filme mostrando una foto de ella en Instagram, así con la mitad del cuerpo. Y pasa. Ella sí. El traje. Y en la sección de Suicide Squad, algo similar está haciendo, como nos ha tenido acostumbrados, Jared Leto con su Joker para Suicide Squad, donde ha mostrado un par de fotos nuevas con su pelo verde. Incluso hay una foto que salió, no sé si fue ayer o hoy, donde anda con unos amigos desayunando y trae un gorro y ya trae el pelo completamente verde, güey. Ándale, mira. Sí, ya. Pero es como verde yuki, güey. Una onda así. ¿Fosforino? Sí. Y luego... Y en la sección, ¿tú sangras? Ay, cabrón, por fin. Por fin salió un tráiler para la de Batman v Superman. Ah, sí, lo vi. El problema es que fue sumamente accidentado y con muchas broncas. Pues todo comenzó desde el jueves durante el nergasmo colectivo por la Celebration, que ahorita llegamos allí. Cuando sale aparentemente un tráiler filtrado en muy mala calidad del tráiler, lo cual le llevó mucha publicidad en contra a la Warner Brothers por quererse colgar del hype que pues, todo mundo teníamos en ese momento, y en un pésimo, pero pésimo manejo de relaciones públicas, como ya es tradición de DC Warner. Todo esto obligó a que sacara el propio Zack Snyder el tráiler en su cuenta de Twitter, ya de manera tardía, hasta el viernes. Hombre, lentísimo. Sí, pero pues el daño ya estaba hecho, o sea, ya habían pasado 24 horas. Hay un evento que de hecho se llevó a cabo esta tarde de lunes para medios e invitados donde se develó el tráiler en IMAX. Supuestamente ahora, tras la filtración, tendríamos uno nuevo con más escenas. De hecho, estuve leyendo ya algunas descripciones del público que fue, que por cierto les dieron un boleto para que pudieran ver el estreno una semana antes a todos los que fueron a ver el tráiler en IMAX, lo cual se me hace medio extraño, o sea, vas a ver un tráiler en IMAX. Ese es todo el pedo, güey. Digo, ¿el tráiler qué te gusta que dure? ¿Dos minutos? No, bueno, es que también, digo, a lo mejor nos podría parecer exagerados, pero reitero que cuando fue los cortos del episodio 1, 2 y 3, yo pagaba para entrar a ver el corto y me salía, güey. Híjala, tío. Lo hice como 7 veces, entonces no manches. Digo, era soltero, pero era tanta la emoción y el ansia que ya después ya llegaba y me decía, no, pues pásale, güey, ya no pague y se sabe, acabo. Está bien. No, era alguno. De hecho, los asistentes les regalaron un boleto para ver la de Batman v Superman una semana antes y le regalaron un par de pósters de los que Zack Snyder develó ahora de Batman con el logo de Superman y uno de Superman con el logo de Batman. Se los regalaron a los asistentes. Y la descripción que daban del tráiler es que realmente no era muy distinto, ¿eh? Traía unos 6 segundos extras donde se ve un previo de un encontronazo entre Superman y Batman. Y ya, es toda la diferencia. Muy oscuro, ¿no? Sí. La verdad es que sí. El tráiler... No dijo mucho. Yo sentí que no dijo mucho. Mi principal queja con el tráiler no es que se vea mal, porque se ve muy perro. O sea, sí. Hay que reconocerlo, se ve muy perro. Sí. Zack Snyder es muy visual. El problema con él son las historias, que luego de repente le patinan. Pero visualmente se ve muy fregón. ¿Él hace la historia? No la hace él. Se la pasan y él trata de aterrizarla. Sí. Ahora, el pedo que tengo con el tráiler es que siento que le falta contexto. O sea, nos soltaron de muy de trancazo lo de de Superman como Dios. Y de la controversia que hay de Superman. Por el arrodillamiento y todo eso que sale ahí. Me puse a ver la de Man of Steel y encontré algunas líneas que dicen en la película que dices, por aquí lo están agarrando. Por ejemplo, cuando papá Kent habla con el niño y le dice que qué tipo de hombre, que tenía que pensar qué tipo de hombre iba a ser cuando creciera, no si un hombre de bien o un hombre de mal. Y muchas líneas que van echando. Y otra que le dicen muy, muy, muy característica es cuando White Perry está regañando a Luisa Lane por el artículo que filtró. Así. Y que le dice que pues que no encontró pistas o que no había agarrado tracción su artículo y todo el rollo. Y ella dijo que no, simplemente ya lo iba a dejar. Y Perry termina diciéndole que qué bueno, porque ¿cómo reaccionarían las personas en este planeta si de repente se dieran cuenta que no estábamos solos y que había un ser sobrepoderoso por ahí? Y dije, entonces como que estas son las líneas argumentales que están agarrando para el filme. Pero nunca entiendes por qué Batman se le hace de pedo a Superman. O sea, en el trailer nunca lo entiendes. No parece, ¿eh? No, de hecho nada más dan así como matizadas de los lagres en que vas a estar. Unas nalguitas del Batimóvil muy acá. O sea, Affleck se ve haciendo con cara de puchero. Hijo de la, cómo me cae gordo ese güey. Ay, cabrón. Entonces, nunca entiendes realmente. Sí, por ejemplo, si tú leíste, si has leído cómics y todo el rollo, pues sí sabes por qué se van a pelear. Pero en esa historia, en esta otra, no entiendes por qué. O sea, ¿de dónde viene el conflicto? Entonces, por eso es mi bronca con el tráiler. Por eso no es que no me gustó el tráiler, porque te falta contexto. Siento que a lo mejor ese pudiera haber sido un buen segundo tráiler si han pasado uno antes, exacto, previo, dándote un poco más de contexto del mundo como estaba. Igual ya hasta que lo hubieran pasado así con unos segmentos muy a madres, ¿no? De que si lo querían dar así como que esto es esto, esto es esto, esto es Batman, esto es Superman. Así como que yo así lo entendí, ¿no? Como que los matices así muy, muy particulares de cada una de las personas. Y en ese momento, a la mitad, ver así como unos flachazos de putazos, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y un desenlace, se hubiera visto más perro que lo que hubieran puesto. Porque, por ejemplo, el de Fantastic Four, si se acuerdan, te va explicando el qué va, o sea, el porqué de la historia. Y dices, o sea, es un pedo, o sea, pasó esto, fue un accidente. Y todo el rollo, y luego por eso regresaron así, y todo hecho. Agarra la onda. En este no agarras ni madre. No. O sea, no hay nada de trama, de historia, de nada, güey. Entonces, por eso fue mi queja con el tráiler, de que la neta era malo. Visualmente se ve muy perro, pues sí, se ve perrísimo. Pero, ¿no más? Sí, man. Bueno. Ay, ay. Puras renegaderas aquí, oye. Sí, no. Ese... Hasta ahorita sí. Lo que me dio mucha risa fue que luego le pusieron el Batman Lego. Eso estuvo muy simpático del Batman Lego. Pero bueno. Y en la sección de la que sí sangra, justo la semana pasada, wey, comentábamos que Wonder Woman se quedaba sin su directora. Sí, güey. Bueno, pues en la semana estuvieron saliendo muchos comentarios sobre la salida de Michelle MacLaren del proyecto. Unos van desde que la directora quería incorporar un tigre como sidekick del personaje. Recordemos que en los cómics en algún momento Wonder Woman tuvo un tigre de sidekick. Otros iban de que MacLaren quería un filme más del corte tipo épico como Braveheart. Pero la versión de Warner Brothers es que más bien estaba por el lado de que tenían, los tenía preocupados pues por la envergadura del filme y la experiencia de la directora. Entonces, pues, ¿para qué la contratan, pendejos? En resumen, salieron de pedo, pues. Y, pues, dada la partida de la directora de la Warner Brothers, esta se aplicó y ya tiene a su suplente. En este caso, se trata de Patty Jenkins, quien asume el puesto. Y es un poco curioso que sea ella, pues, si recordamos, Patty Jenkins era originalmente la directora para Thor de Dark World, quien, al igual de MacLaren, partió de Marvel por diferencias creativas. Como siempre. Y el puesto terminó afortunadamente en este caso para Alan Taylor y pues nos hizo un genial trabajo en Thor. De hecho, el rumor iba de que estaban entre Angelina Jolie para dirigir a Wonder Woman. Además, también sonaba que ella pudiera dirigir a Capitán Marvel. Entonces, si Jenkins se fue a Wonder Woman, ¿esto significa que pudiéramos ver a Jolie con Capitán Marvel? No sé. Y hablando de Capitán Marvel... se acaba de confirmar justo el día de hoy, lunes, de que Nicole Perman y Meg LaFavre son las escritoras para el filme de Capitán Marvel. ¿Ya ven que ¿Sí saben escribir? Pues, me agrada el punto de que sean mujeres, porque le van a dar un giro distinto. Y es un personaje, femenino, entonces pues eso la neta sí influye. Bueno, y en la sección de las gemas del infinito, en breve sobre el filme, al parecer no solo tendremos a Thanos como el villano del filme principal, sino que tendremos también a otros villanos involucrados, y que si las cosas van como hasta ahora apuntan, también tendremos a los Defenders en el filme. Este es el equipo conformado precisamente por Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist. Además, por si tenían el pendiente, Chris Hemsworth confirma que también estará en ambas partes de Infinity War. Y sobre Black Widow, Scarlett Johansson confirma que en efecto han habido conversaciones con Kevin Feige para un filme de Black Widow, pero que aunque ambas partes les agrada la idea y hay mucho material de donde poder crear una buena historia, el personaje está siendo muy bien empleado en los filmes actualmente y que por lo pronto pues ni madre. O sea, no estén chingando, no va a haber. Quieren sangrarle. Bueno, una parte está bien. La neta sí, ¿eh? Que no se aboracen, ¿verdad? Exacto. Sí. Porque después desgastan el personaje y ya después no saben ya ni cómo levantarlo. También hay que considerar de que el tiempo hace mella, ¿no? Y... Sí, sí, pero pues si ya van a lanzar los Avengers, el que le exploten ese y ahora sí, una seriecita ya alterna. Pero no antes de... Está bien. Bueno, y luego llegamos a la sección que Jim ha estado esperando, sudando en frío. Arturo tuvo espasmos. ¿Lloraste, verdad? Yo sí lloré. No, bueno. No, yo sí me cagué para adentro, güey. Híjole. Bueno, Pues en efecto, Celebration. Y en una galaxia muy, pero muy lejana. Este fin de semana se llevó a cabo Celebration. Estas comenzaron en 1999 con el estreno eminente de Episodio 1. Luego hubo otra para Episodio 2 y otra para Episodio 3. Para el 30 de aniversario también tuvimos para cada uno de la saga original una Celebration. Han habido también 3 en Europa y una en Japón. Y ahora esta para seguir la costumbre, para darle la bienvenida a Episodio 7. De hecho, ya se anunció que la próxima Celebration va a ser en Londres. Bueno, pues de hecho el evento fue transmitido, el panel inicial fue transmitido en vivo. Y Jima. No, hombre, la verdad es que cuando lanzaste la liga, que decía, ¿qué horas eran? ¿Como las 10? Eran las 10, faltaban 30 minutos. Y decía, y luego después, no, que estaba negra la pantalla, ¿no? Simón. Y yo decía, no, pues que hasta las 12, ¿verdad? Y luego ya pusieron la música. Puros pinches desesperados. Y una pantalla ahí. Y dije, bueno, pues se escucha la música, va a empezar. Y yo mientras hacía mis impuestos, andaba un poco crudo porque era viernes, ¿verdad? Sí, andaba crudo. Y en eso que empieza, no, pues tuve que prender el QuickTime, el grabador de pantalla para grabar mi propio archivo. Y dejas de hacer lo que estás haciendo porque te llega una emoción tremenda. Sí, y todo también va subiendo de tono, ¿no? Sí, sí, sí. No, hombre, fue un alucine verlo en vivo, pues prácticamente al mismo tiempo que todos los de allá, ¿no? Había alguna diferencia de segundos, probablemente, no sé. No, pues nada, mis 3 segundos, pues no manches. Es un chingo. Un alucine, güey. Es un alucine. Sí. Primero las entrevistas de, digo, los payasos que estaban ahí al principio, bueno, pues ay. Oye, no, yo también. Pero las entrevistas con el JJ, como bien lo dijimos, estaba enfrente de toda la raza sagrada. Y fíjate bien lo que vas a decir, güey. No voy a decir una pendejada, sí, porque... Güey. Ay, a ver, síguele tú, porque no puedo respirar. Es que iba a secundar tu comentario de que yo también estaba en el trabajo y estaba instalando por ahí unos sistemillas. Y de repente veo los comentarios del teléfono de que ya, y pasan la liga, conecto en ese instante y nada, y nada, y nada, y maldita red lenta como su no sé quién. Y lo pongo y a cada rato se detraba y yo, ¡no! Y como que, ¡ah! Súper estresado, yo creo que me estresé más porque no estaba eso que porque no funcionaban las como cosas, película, ¿no? Hollywoodesca de bajo presupuesto. Pero sí, también, o sea, lo que estás comentando es cierto. Todo, desde que empezó a abrir la boca, que salió ese compa así como que, a ver, cabrón, a ver, nomás suéltala bonito porque... Y sí me gustó su postura, ¿eh? Sí, sí. Me gustó su postura. Ahí relatando su afición desde que era niño y guau, y también me gustó mucho cómo respondió la señora Disney Star Warsiana, Kathleen Turner, que realmente es la responsable de haberlo traído, que le estuvo ahí dando, lo mencionamos hace meses, ¿no? Sí, semanas, uh-huh, de eso, sí, que le estuvo dando y dando y dando, y ayer lo comentamos, tú me lo confesaste, y sí, felizmente, ¿no? Qué bueno que regresó. Y luego salen los actores, los jóvenes, los Next Generation. Los Next Generation, justamente. Que realmente no creas que me emocionó ni mucho menos. Yo ni los conocí esos güeyes. Pues no, a mí sí me emocionó, yo cuando los empecé a ver, así se me empezaron a erizar los cabellos, pelos, güey. Porque dije, ay, güey. Se te encueró el chino. Ándale. Something like. Pero luego salen los de la vieja guardia. Ahí güey. No, yo empecé a emocionar desde el momento en que... Ahora vamos a traer que a R2, ¿eh? Sí, no manches, pues ahí para. Ay, yo me di cuenta que sí tengo sentimientos. Chichisga. Sí. No manches, así yo súper emocionado. Y luego después que el BB-8 y tal. Oye, no, qué maravilla, man, de personaje. Perro, ¿eh? Perro, o sea, van a hacer una mancuerna muy chida. No, hombre, no. Bueno, no, se ve, no sé si vaya a ser así. O sea, cualquier sospecha de que fuera digital. Pero. Te la mataron ahí, maestro. No, sí. Maravilla. Y luego. Y con ustedes, los Storm Troopers. ¡Ah! No, ahí yo casi lloro. Ahí sí, ya casi lloro. No sabía ni qué hacer, güey. Ya estaba así con el sudor en la frente, así. Te salió pelo. Sí. ¿No has sentido así cuando estás bien emocionado que de repente tu hemisferio derecho y izquierdo empiezan como que a moverse, güey, internamente? Así me pasaba. Una maravilla. Espectaculares. Sí. Y me gustó otra cosa, que no sé si se fijaron. que todos de diferente al igual tamaño. Que el sí, que el clip, el teaser son de diferente tamaño. Sí, sí, sí. Los clones son así chaparritos. Inclusive había uno medio gordito. El último. Sí, sí, como sí, de sí, mi lo vi tipo. Así, dije, ay, perfecto. Ese pudo haber sido yo, güey. Sí, güey. Maldita sea. No, yo de volada me puse a googlear a ver si estaban sudando, los. Cabrón. Sí, yo también. A ver si no estaban en mente ya los trajes, pero no, o sea. Las armaduras, por favor. Pero las armaduras, discúlpeme. Explícate con propiedad. No, después me van a. Me van a. No, la verdad es que. O sea, y eso que digo, nomás nosotros, imagínate el mundo completo. No, no. Y luego que al final pasan el primer clip, ya, bueno, el primer corto. Ay, cabrón. Oye, pero fíjate que a mí lo que sí se me hizo como que un pequeño errorcillo que hizo J.J. Abrams cuando estaba presentando a toda la perrada Oldie. Uh-huh. Que ahora que la Drunky Fisher y que la madre y cada uno de ellos, y luego sale Chewbacca. Chewbacca. Y sale ayudado de Skywalker. De Skywalker, uh-huh. Pero no lo menciona hasta después de un ratillo. ¡Ay, Chewbacca! Y Skywalker, no, primero mencionó a Chewbacca. A Skywalker no lo mencionó. No me fijé, güey. Y y así como que el compita acá. Pero no, la gente, todos estaban chisgueteando No te fijas en eso, güey. No, yo sí me fijé porque hubieran dicho, cabrón. Bueno, ¿qué opinas del corto? No, güey. La neta, les digo a todos, yo sí lloré y no me importa. No, tu foto fue más que evidente, güey. La verdad, estaba yo así, dije que, así, ¿qué más van a decir? ¿Qué más? O sea, quiero escuchar algo más de emocionante. Yo ya cuando presentaron la vieja escuela, ya estaba así, extasiado, así, ya dije, no, va a estar perro, güey, esta madre, ya me enamoró, ¿verdad? Y haciendo un paréntesis, y lo comentamos ayer también, Jorge. Qué deteriorada se ve la princesa, ¿eh? Bueno, sí, o sea, sí, se ve pero mal, cabrón. Hasta habla mal. No. Es que Carrie Fisher, y luego les da risa porque le digo Drunky Fisher, porque en verdad era Drunky Fisher. Sí, sí. Ella era la más joven junto con Mark Hamill en la filmación de A New Hope. Pero pues como que la fama le pegó duro. Y le dio machín, o sea. Sí, no. De hecho, en el panel que tuvo ahora durante Celebration, porque cada uno de los actores tuvo su panel, hizo un montón de indiscreciones. De hecho, la tipa, Lucasfilms, nunca la involucra en nada, porque suelta la sopa, la güey. O sea, no se puede quedar callada. Y ella mencionó en una de las múltiples indiscreciones que tuvo en su panel, de que llegó a filmar la escena donde están en la ciudad de las nubes. Con Lando Calrissian, cuando llega Lando Calrissian y les pregunta qué les pasó a su droide, sí. Ajá. Que ella venía ebria. ¿Ah, sí? Que andaba ebria porque se había ido a pistear con los Rolling Stones. Ahí nomás. Llegó en vivo. ¿De qué estamos hablando? No entiendo. Drunky Fisher. La princesa Leia Organa. Entonces, llegó en vivo a filmar. O sea, así, tal cual. Entonces, ella siempre se la pasó así. De hecho, estuvo en clínica de rehabilitación y se la ha pasado atrás saliendo y todo el rollo, bla, bla. Entonces, la mujer tiene broncas severas. Entonces, sí, se ve muy deteriorada. Incluso, digo, no había material de fotografía para hablar muy de cerca, pero yo casi pensaba que traía un copetín, ¿cómo se llama? Un bisoñé. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, sí, su. O sea, no, qué lamentable. Sí, se ve muy, muy mal. Muy mal. Ojalá que use túnica, perdón, la película, porque se ve muy jodida, güey. Luego, por ahí, Oscar, de hecho, mencionó cuando estábamos viendo el panel de que Peter Mayhew se veía muy fregadón. Pues es que ya está bien grande el hombre. Sí, ya tiene más de qué. No sé cuántos años tiene, pero ya está muy grande. Y de hecho, él tiene problemas ya desde el año pasado de sus rodillas. Sí, sus rodillas. Sí. De hecho, cuando asiste a los panel, a las convenciones, etcétera. Siempre está sentado. Sí, siempre está sentado, ya no está de pie, lo asisten. A veces, incluso en ocasiones, va con silla de ruedas para ayudarlo. O sea, ya es una persona mayor, no hay que olvidar eso. Que habla bastante bien, ¿eh? Y genial. Sí. Su bastón, un sable láser, abuelita. Sí, por supuesto. Yo se me fijé, cabrón. Y sí, el que se ve más entero, ¿quién era, Jima? Fíjate, increíblemente, porque yo recuerdo a... ¿Anthony Daniels? A Anthony Daniels. Igual cuando recién salió, idéntico. ¿Sí? Hasta hoy tú lo ves con una elegancia, una pulcritud. su lenguaje corporal. Un nivel, o sea, de... No. De conectar con la gente, yo, con ese propio. Se estudia frente al espejo desde hace años. Sí. Y haz de cuenta que es muy, muy bueno. Y estás viendo a Citripio, le quitas la armadura y ves a Citripio, o sea, no tienes otra cosa frente. Sí. Y muy, muy puntual en lo que dice, muy claro, muy elegante. Muy bien. Sin echar buscapiés ni nada, o sea, cero errores. No tienen cola que le pisen. Y yo, pues lógicamente, a don Harrison Ford, que no estuvo, pero luego le parcharon en lo que vamos a comentar más adelante, ¿verdad? Sí. ¿A ti qué te pareció el corto? Ay, cabrón. la neta, ¿eh? Yo estaba en la oficina y pues vi la hora, saqué mis audífonos. Tus galletitas y café de seguro, ¿eh? Y me puse a verlo y luego me vieron en la oficina y, ¿tú qué? ¿Qué onda? No me molesten. Viene el tráiler. ¿Así? Viene el tráiler de Star Wars, espérense. No molestar. Déjenme ver esto. Y me puse a verlo. No, cuando salió el tráiler yo estaba... ¡Hijo de su puta! Bueno, yo estaba que no me la caí. Todos volteando a verme con cara de... ¿Qué cagaste, güey? No. Sí, no. Estaba infartado. De por sí, el tráiler es muy bueno. Sí. Es fantástico. O sea, puras escenas así cortitas y al grano, ¿no? Puras escenas. Es lo que te decía. Así, chas, chas, chas, chas. Y luego, pausa. Y... mala para dentro, güey. We are home. No, ahí sí. Sí. Nergasmo es poco. Sí. Sí, incluso si te fijas, sigue la misma cadencia que el teaser. Ajá. Porque después de que en el primero que sale... Sale la nave y después antes de que salga la nave, hay un espacio negro, negativo, ajá, con una voz que es del Sith. Uh-huh. Y luego sale el Halcón Milenario, ¿no? Y aquí es igual, ¿no? Hay un espacio negro... Y lo sale, se oye la los voz. Pilotos. Entonces es la misma secuencia, ¿no? El mismo ritmo y se ve bien. A mí el primer chingazo así, ya de boom, del que me tumbó, es cuando se ve la paleta Magnum volando, güey. Y luego de repente. Sí, es una paleta Magnum. No es la paleta Magnum. Le voy a decir la Magnum Speeder, pues. No. Sí. De hecho, todo el mundo la ha bautizado así. ¿Haz de cuenta? Y luego hacen el paneo, cabrón, y al final el Star Destroyer enterrado, y enfrente un X-Wing, dije, no, ya. Recién estrellada. Porque de hecho era un X-Wing de los viejitos. De los viejitos, claro. Sí, ¿no? Pero fíjate, nuevos. Qué interesante ahorita que cuentas eso, porque tú ves que el Star Destroyer está enterrado. Sí, es un se estrelló, ahí fue un estrellamiento. Se ve que tiene mucho tiempo ahí. Sí. Si tú revisas el X-Wing que está ahí estrellado... Está en un hoyo y tiene, o sea, como que está escarbado, pues. Está estrellado, ¿no? O sea, sí, la arena que tiene arriba. Pero no está sepultado. No está. Porque ahí es una estrella. Por eso digo que está recientemente estrellado, porque el desierto en un par de días lo cubre. Lo empareja. Lo que pudiéramos pensar ahí es que a lo mejor los scavengers ya le habían estado dando llegues. Sí, pues a lo mejor le estuvieron escarbando. O sea, dije, bueno, o es muy viejo y lo escarbaron o se estrelló hace 2 días, güey. ¡Híjole! No, ya te empiezas a alucinar, güey. Ya valiste madre, güey. Sí. Sí, de ahí ya es una cosa así, es una cosa tras otra, una así. Ya te dejas llevar, güey. Sí, no, hay detalles bien chidos. ¿Qué te parece el nuevo logo tan comentado? ¿El de Lucasfilm? No, el nuevo logo del Imperio. Bueno, no es el Imperio. Pero ese ya estaba, ¿no? Del Imperio. No, ese logo es nuevo. Es nuevo. El logo es nuevo. De hecho... La nueva orden, ¿verdad? Exactamente, porque en Celebration había una exposición con los trajes y venían unas placas con descripción de cada uno. Y algo que luego brincó la atención a todos los que fueron y empezaron a postearlo era que los del traje del Imperio no se llamaban Imperio. Es The First Order, el primer orden. La primera orden. Y a los rebeldes ya no se les llama rebeldes, ahora se les llama la resistencia. La resistencia. Y dices, cabrón, o sea, ¿cómo está este pedo? Lo mismo, pero cambiaron los nombres. Sí, pero te emocionas. Lo que sí se me hizo medio chafón, ahí sí lo tengo que admitir, es que cuando ya está el piloto dentro del X-Wing y le mete churro para salir así como... ¿Se fijaron cómo se le mueve el casco así como si fuera de niño de 5 años que no se lo ajusta bien el papá, el de la bici? Se le mueve así. Ahí sí me gustó. No me fijé, güey. Fíjense. Ahorita lo reviso. ¿Cuántas veces lo has visto, por cierto? No, este les voy a decir algo. Este como fue un sentimiento bien chingón lo que me provocó. Nada más... Lo he visto unas 5 o 6 veces. ¿Poquitas? Más. Sí, pero es que no quiero perder ese sentimiento, güey. Porque el otro sí era de que, vas, lo veía para ver ¿qué pedo iba a salir? Yo estoy por llegar a las 60. Y ¿qué naves, qué esto? Ya supe que va a salir. Pero el boom, el plus, el sentimiento que me provocó el haberlo visto así, tal cual, okay. No lo quiero perder. O sea, es rico, ¿no? Yo ese nuevo logo sí me gustó. ¿Te gustó? Sí. Está chido, ¿no? Y yo creo que el detalle más importante de este teaser, porque es teaser, todavía no es trailer. Sí, no es trailer. Es que nos regalaron una de las escenas que se convirtieron instantáneamente en un clásico de la cinematografía. Seguramente sí. Esa escena de Chewie, We Are Home, son, ¿qué te gusta? ¿4 segundos? Cuando mucho. Y a todos nos impactaron. O sea, se va a quedar de por vida. Sí. Hasta salieron ya memes en Lego, en todo. Sí, sí. No, esos segundos y esa frase de Chewie, We Are Home, Ya quedó consagrada, güey, para el mundo friki y de la cinematografía. No, y aparte, ¿en dónde lo dijeron? ¿Viste la parte del halcón milenario? Okay. ¡Ah, güey, adentro! Pues, ¿cómo chingas? ¡No! ¡Ay, güey, quiero llorar! Sí, fíjate que, ahí te va. El día que se muera Harrison Ford y que le hagan su sección de In Memoriam en los Oscar, te apuesto que en las escenas van a salir eso. Claro. Sí, huevo. Te lo aseguro. O sea, es como calibre. Cuando. Como el que dice. Te amo y lo sé. Ya se convirtió así. Es otra de esas frases que ya se le quedaron inmortalizadas. Incluso ya está arriba de esa, ¿eh? ¿Eh? Hombre, está arriba de esa ya. Igual. No, fue revelar una maravilla. O sea, maravilla. Lo que también veo es que este cabrón sí está jugando con nuestros sentimientos, güey. Ya nos enamoró, gachote. Sí, mal pedo, güey. Y los que habíamos. O sea, los que se habían ido. Sí. Por la 1, 2 y 3, te lo juro, ya están otra vez en primera fila. No, ojalá y no la caguen, ¿no? Porque yo sí ya sé dónde vive. Algo que. Y sí lo madreo, cabrón. Sí, nos rompemos un vidrio mínimo, güey. Sí, y la verdad es que. O sea, digo, yo secretamente quiero que le vaya muy bien. No, sí, o sea, yo sí, y sí va bien, ¿verdad? Sí, va bien, güey. Hijo de la chica. Y luego, avanzándole. Este teaser. Ya voy a llorar otra vez, cabrón, no mames. Este teaser, a sus primeras 24 horas, ya marcaba los 30.65 millones de descarga en YouTube nada más. Nada más. Es que ese cabrón hasta es listo. En un ratito, o sea, de volada, redes sociales, mídenme cuánto pedo abarca esto. No, espectacular. Hasta... Ahora, aún le falta, pues para el primer teaser de The Force Awakens, tuvo el récord de 58.2 millones de vistas durante su primer día. Y a la fecha ya lleva más de 105.56 millones de vistas. Todavía no sale toda la numeralia de este teaser, pero pues es que es un hitazo. Olvídate. Ahora, ¿cómo afectó a Disney el teaser? Bueno, pues al día siguiente de su estreno, las acciones de la compañía subieron su valor en 2 billones de dólares. ¡Cabrón! ¿De cuál compañía, güey? De Disney. ¡Hijo de su madre, güey! Las acciones pasaron de estar a 107 dólares la acción a 108.30 a las horas de su estreno del teaser. No, hombre. Se forraron pues de billetes. Estamos hablando que subió $1.30 la acción en un chingazo. No mames. No, es un mundo de dinero. Es una mamada, güey. Por lo general las acciones suben, bajan centavos. Sí, centavos. Y esto subió $1.30. No mames, güey. O sea, el valor de las acciones subieron a 2 billones de dólares. No mames. Ya cuando aseguramos para las películas, güey. Ya. Ya sacó, o sea, la nómina. O sea, todavía ni siquiera salen. Todavía ni siquiera salen. Ya está mamando lana, güey. Y es un putazo de lana, güey. Entonces, a ver, Warner Brothers, a ver qué alegas. No. Sí, okay. No, nada, güey. O sea, como los memes que salen, ¿verdad? De que las 50 hombres y lo que la de rápido sale de. Que yo soy la taquillera del año. Anda, cálmate, güey. Todavía ni le estrenan, güey. Ve, ya se forró de billetes. Ya, o sea. No, olvídate. Y luego, en Celebration. Oye, si va a ser el 30 el lanzamiento del tráiler oficial, ¿verdad? Sí. En Avengers. Sí. Yo me voy a llevar fácilmente dos pinches bolsas de toallitas húmedas. Toallitas húmedas. Sí. Pañal de adulto. Sí. Ahora, a sentarme al lado tuyo o llevarme un paraguas. Porque... Un impermeable te sale más fácil. Un impermeable sería más fácil. Ahora, en Celebration no fue la única sorpresa. También se anunció el juego de Battlefront. que es ah, el muy bueno, güey, no mames, está. No, no, fue un... Ya. ¿Ha sido el mejor Celebration de la historia? Yo creo que sí, ¿eh? Sí, no, ah, bueno. Yo creo que sí. Claro que sí. Por lo que simbolizó y todo lo que ¿sabes? Trajo. ¿Sabes? Lo único que le faltó al trailercito del Battlefront, al intro, porque no es trailer, ajá, es el intro, es de que cuando madrean al AT-AT, que se ve que se cae y les cae muy muy cerca a los rebeldes, porque ahí todavía son rebeldes. Basura rebelde. Que se hubieran visto acá madreados ya los soldados imperiales, güey. O sea, porque ellos sí, no pueden salir madreados, güey. No, sí, que salieran, güey. Que salieran, o sea, sí, sí está muy chido. Porque cuando madrean el AT-ST, sí se ve que explota y salta todo para todos lados, güey. Sí. Y cuando se estrella la moto esta, el Speeder Bike. En el tronco en también tronco, se ve que, o sea, ya. No, salpica, no, está cabrosísimo. No, está efectos están. Hola, de información sobre el juego: no habrá campaña multiplayer. Será multiplayer online y co-op. Bien. De hecho, Battlefront, los dos que habían antes para PlayStation, no tenían single player. O sea, eran multiplayer desde el inicio. Entonces, las campañas single player fueron introducidas por los juegos de Call of Duty. Ajá. Entonces, retoma el modelo original. Okay. Ahora, puedes elegir jugar entre ser hombre o mujer, personalizar tu personaje. Uh-huh. Puedes jugar con personajes como Boba Fett o Darth Vader u otros que van a estar saliendo. ¡Ah, la chochorra! Van a haber 4 planetas: Tatooine, Endor, Hoth y Solust. En diciembre 8 tendremos el primer DLC o contenido descargable llamado La Batalla de Jakku. Jakku es el planeta que vimos de desértico en el teaser trailer de dicen que de está Force Awakens, pero no, que no está Twin, se llama Jakku. Ajá. Y luego no habrán batallas espaciales. Pero sí puedes pilotear las naves. Ah. TIE Fighters, X-Wings, el Halcón Milenario, o sea, el Tyridium, todo el pedo. Todo puedes pilotear. Ah, como dice Jima. Y luego, no habrán escenarios de las precuelas. Está situado en el universo de la saga clásica y eso me encantó. Está bien, güey. El canon. Es que sí. Por ejemplo, sí. Iván, que es el es que todo... modelo, él sí quería precuela porque pues él le tocó precuela. Oigan, pero se fijan cómo todo está orientado a la bandera mexicana, güey. Claro. O sea, y ahorita lo voy a todavía a sustentar más y a puntualizar más en lo que traigo, no manches. Luego, son unos genios, puro estos, puro pinche ruco ya con ganas de Ruco con lana, más o menos. Luego, la tercera noticia que se dio durante la Celebration fue pues el tráiler de la segunda temporada de Star Wars Rebels, que era la animación, donde pues ya vemos a Darth Vader partiendo caña por todos lados. Eso me gustó. Ahsoka Anno, también ahí la estuvimos viendo. Sí. Y pues bueno, está bien, es de David Filoni, ya sabemos el trabajo que hace. A mí en lo particular, de hecho lo platicábamos ayer Jimmy y yo, de que pues a mí no me ha enganchado la serie de Rebel. Sí. Porque no, pues es de corte para niños. Pero, por ejemplo, a mí no me gustaba. O sea, yo prefería más Clone Wars. Se me hacía más... Incluso más... fíjate que estuve leyendo que esa aparición de Darth Vader y los imperiales ya partiéndoles un poquito más la madre es precisamente para tratar de darle un impulso un chanfle, en ¿no? nuestra... A nuestro nivel. Sí, porque como que nuestra generación no pegó la serie. Sí. Pero fíjate que yo lo veo de esta forma. ¿Se acuerdan cuando lanzaron la de la Clone Wars? Que ya al final, el episodio final precisamente encajaba con la de episodio, ¿qué era? 3. Uh-huh. En donde empieza que están en los chingazos ahí en las naves. Yo creo que también le van a dar un giro de ese tipo. Y van a enganchar tanto a los oldies como a toda la perrada nueva que viene. Por ejemplo, mi hijo sí está súper emocionado con Rebels. Y se trae aquí todos los mendigos personas que yo digo, no manches, hijo, cámara. Para agarrarle ya al nivel a mi hijo está bien cabrón, güey. Yo me quedé así en LOL. Yo sé que, no, pues Darth Vader, Boba, Jango y todo. Sí, me gustaron mucho pero las naves, las explosiones también muy bien hechas. Algo que me llamó la atención, no sé si se fijaron. Salen los son Sand Troopers porque traen, andan sucios, traen su sombrera. Pero los botones no son blancos, son de color como los Stone Troopers. Ajá. Los Sand Troopers traen 3 o 4 blancos y estos los traen oscuros. A lo mejor es el mismo modelo. Se me hace raro. Es un Space Trooper, a lo mejor. El Space Trooper es muy similar al, es de uno de los que voy a hablar, al Sand Trooper. Hay que verlo. Ahorita, bueno, ahorita me orientas porque se me hizo raro. Y lo divertido de esto va a ser que James Earl Jones va a ser la voz de Darth Vader. Yes, my master. Y luego, la noticia... Ojalá nos dure mucho tiempo, ¿eh? Y la noticia sorpresa de la Celebration, porque pues todos esperábamos estas tres. Pero digo, para todos, cagarse... Todos sabíamos que iba a venir el teaser de Star Wars. Sí. Todos sabíamos que iban a hacer el anuncio de Battlefront. Y pues ya sabíamos que pues de alguna manera iban a anunciar algo de la de Rebels. Bueno, ya se supo el film spin-off de Star Wars, de qué se trata y cómo está el pedo, y todos nos cagamos para adentro. Simón. Rogue One. Rogue One. Es el film spin-off a cargo de Gareth Edwards. Su nombre oficial es Star Wars Anthology Rogue One, que tratará sobre un grupo de fuerzas rebeldes que roban los planos de la Death Star entre episodio 3 y episodio 4. Vamos a la chistona. Felicity Jones será un soldado rebelde. Ya por fin se supo de qué se trataba el asunto. Está fantástico eso, no mames. Sí. De hecho, sacaron un teaser. Alguna gente se quejaba de que no muestra nada y todo el rollo. Pero pues bueno, todavía ni siquiera hay filmaciones, todavía no hay nada. Pero ya es te correcto. Están empezando a soltar. O sea, ya. Sí, ya, pues ya soltaron una imagen, güey. Dices, ya. Está sí, aquí, ya, wey. ya con ya eso ya sabes aquí. que la estamos a un año, está rodando. ¿No? ¿A un año? Sí. Hijos. Estamos a un año, no, menos. No, a la de Rogue One. Ah, okay. Rogue One, sí. O sea, dices, ya la maquinaria ya está empezando. ¿Viste el logotipo? ¿Cómo son las letras? Sí. Hijos, no mames. Sí, no. Y es un logotipo, güey, ya te estoy cagando. ¿Qué está pasando, güey? No, sí, es que nos están dando con tu No, mínima. No, este pinche año es extraordinario, güey. El mejor de lo que va de la década. Ah, que sí. Pues bueno. Pásame un Kleenex, por favor. Bueno, eso fue nuestro pequeño resumen de Celebration. Y podemos seguir hablando. Despierta, ¿no? Carlos Estoico. No, pues en una galaxia muy, muy lejana. Y bueno, ya recuperándonos un poco, nos vamos a la sección de los dineros. Maldita sea, pero Fury 7 ya pasó la marca del billón de dólares. Y lo hizo desde el jueves. Y solo lleva 17 días en cartelera la maldita película. Y la verdadera competencia que le espera todavía en taquilla es hasta el fin de mes con Age of Ultron. Luego nos podemos seguir quejando, pero pues la gente sigue yendo a verla. Y para que nos cale más... Fury 7 ya pasó a The Dark Knight, robándole el puesto número 19 de recaudación mundial. Y está a nada ya de superar a The Hobbit. Fíjate bueno, aunque The Hobbit, pues qué tanto. Fíjate que antes yo me fijaba mucho en la más taquillera de la historia, que E.T. O cosas de esas, o el Titanic. Pero ahora que por ejemplo, de Transformers, que dices, no, pues es que recaudó un chingo. Dice, ay, güey, ya no es tan valioso eso, ¿sí? Es subjetivo. Sí, es subjetivo. Sí, o sea, no necesariamente que junte mucha lana humo, ¿no? Significa que sea buena. Que sea buena. Exactamente. Sí, sí. Pero lo que sí significa es que si sigue juntando así de dinero, van a seguir haciendo de esas. Ese es un hecho. Lamentablemente, es lo malo. El billete están, está primero que cualquier cosa. De la M grandota, ¿no? O sea, no son buenas, pero ¿cómo sacan? ¿Cómo así? Venden. Y, por ejemplo, ahí les va un caso muy, muy, muy, muy claro de esto. La película de Dredd hizo una fantástica y muy buena película y le fue espantosa en taquilla, güey. Sí. Y es muy buena. Sí, pero la serie de Constantine es una mala serie y le fue pésima. Le fue peor, cabrón. De pésima a peor. Pinches. Entre otras. Exacto. Bueno, y por cierto, In Memoriam. Esta semana falleció el artista gráfico Herb Trimpe a los 75 años de edad. El anuncio lo dio su primo por medio de Facebook. A él lo recordamos por ser el primer artista que ilustró a Wolverine a principios de los años 70. Por lo que se le recuerda como el co-creador. Cosa que a él, por cierto, le molestaba. Además de Wolverine, él ilustró a The Incredible Hulk, a The Defenders, Iron Man, The Amazing Spider-Man, Capitán América, a Thor y hasta Godzilla para Marvel. Con quien estuvo desde 1967. Además contribuyó en títulos como Star Wars, G.I. Joe... US One, BPRD y Savage Dragon. Entonces, pues bueno, descansen en paz. Bye. Y luego, en la sección de las series de Netflix, y este es especial para Carlos, salió un nuevo trailer para la nueva serie animada de Netflix de Cómo Entrenar a tu Dragón. Ajá. Bien. Que super. Lleva por nombre Dragons Race to the Edge. O como Carrera al Límite. Serán 13 episodios que estarán disponibles a partir del 26 de junio. ¿Cuántos episodios? 13. Muy bien. Ay, pues a ver qué tal, ¿no? Y luego en los estrenos Netflix de la semana tuvimos una que se llama The Last Stand. Es una que salió hace poco con este Schwarzenegger, que la hace como de sheriff de un pueblo. Luego una que está recordada como una de las peores películas y además como una de las peores adaptaciones de un cómic, Jonah Hex. Sale esta... ay, se fue el nombre del... Esta mensa. ¿Alzheimer? No, güey. Esa no, güey. No, espérate. Ah, la de Transformers. ¿Megan? Megan Fox. Ah, Megan Fox. No, sí. Manches, yo iba a decir eso porque estábamos hablando ahorita de las... De estas, sí, sí, de ella, sí. De las gemelas. Sí, sí. Ajá. Pero dije, no creo que sea. No puede ser ella. Poco tiempo. No. Sí. Yo pensé que era la güera otra, la que nunca debía haber salido. Ándale. No. Y luego hay otra película que está recomendable. Se llama, le pusieron en español El prisionero más peligroso, pero se llama Bronson. Es con Tom Hardy. Es una película autobiográfica que trata sobre la vida del prisionero más famoso de Gran Bretaña, Charlie Bronson, célebre por ser un demente salvaje. Está buena la película. Otra que se llama Juegos Suicidas. Luego la de Cómo entrenar a tu dragón parte 2. La Bella Durmiente. Esta no es de niños. De hecho es una chica que la contratan para que la duerman y pues hagan cosas, ¿verdad? No, pero así no es divertido. Que le toque su ombliguito. Sí. Pues se llama La Bella Durmiente. Es una película así como que de arte. Exactamente. Y luego otra, una mexicana que se llama El Segundo Aire. Está simpática, tengo que conocerlo. Está buena. Luego una de ¿cómo se llama este güey? Ese fue el nombre. El Beso del Escorpión. Ah, ¿cuál es esa? Me suena. Sí. El escorpión es el que... El director Woody, cola. No. Ah, mira, pues está pensando en esto. Ok, ahorita lo bueno, y luego la de Almodóvar, la de Todo sobre mi madre. Y también se estrenó la de Cosmos, la serie de Cosmos. Ah, no. De Neil Paul Degrees. Joya. Es la versión actualizada, renovada y remasterizada de la serie que originalmente sacara Carl Sagan en los que sería a principios de los 80s. Esta serie de Cosmos que retoma el concepto. Qué buena serie es. Sí, ¿no? No, es una fregonería. Con toda la mano. Y es de esas series que no te puedes echar de seguidito. Porque no mames, te explota el cerebro, güey. No, demasiada información. Sí, no, es demasiada información. Tienes que ver uno, digerirlo y te lo explican de una manera pollito chicken, gallina hen. Sí. Y aún así a veces te quedas... Con el abaco, güey. A ver, ¿cómo? Sí. Hay que regresarle tantito. Sí, pero es buenísima, es fantástica la serie, muy recomendable. Y también la cuarta temporada de The Walking Dead ya está disponible. Walking Dead. Y luego de ahí nos vamos al The Box Office México. Ay, cabrón. En primer lugar, sigue estando por tercera semana A Madres y Encabronados 7. Ahí sigue. Ya lleva, ahí les va, 4 semanas, 690,128,512 pesos. 700. ¿Han ido a verla? No. 13,518,479 cabrones. ¡Ah, pitru! ¿Tú ya la viste? Negativo, pareja. No. Negativo. Luego, no he ido al cine a ver nada. Se estrenó en segundo puesto la de Héroe de Centro Comercial 2. ¿Cuál es esa, güey? ¿Nunca vieron la primera? ¿Cómo se llama? Héroe de Centro Comercial. No. 2. No vieron la primera. No, qué bueno que no vieron la primera. No se pierden de nada. Y luego, en tercer sitio se estrena Una Noche para Sobrevivir con Liam Neeson. Ya ven que últimamente ha hecho películas así de badass. Ajá. Bueno, pues esto es todo viejito. Sí, ya. Sí. Y luego bajó del segundo puesto al cuarto la de Home, No hay lugar como el hogar. Así que si Arturo no se aplica, no la va a lograr llevar. Y luego en quinto puesto se estrena una película de esas comedias romanticonas que nomás ellos conocen, que se llama Tal vez para siempre. Ah, esa es la de que acá no. Amén. Y luego del cuarto bajó al sexto El Viaje Más Largo, también en su casa la conocen. ¿Y cuántas semanas lleva? 2. O sea que ni tan largo. No, va a ser muy corto. Así corto, sí. Y luego Guardianes de Oz baja del tercero al séptimo, güey. O sea, es un... O sea, ¡pum! No, vámonos. A la nadie la recomendó. Ahí nos vemos abajo, güey. No. Sí, o sea, vas para afuera. Y es su segunda semana, o sea, gracias. Y luego, en octavo sitio permanece una que se llama Bienvenidos al Ayer, ¿se acuerdan? Ya supe cuál era esta. Era la que hicieron tipo la de Chronicle. ¿Se acuerdan que hicieron de unos chavos que viajan en el tiempo? Sí. Es esta. Así le pusieron en español, bienvenidos al ayer. Ahora, entonces, esa sí tengo ganas de ir a verla, fíjate. Ya cuando vi que... Ahora que, sí. Sí, ya cuando vi que dije, pero pues está en octavo y ya va 7 semanas en exhibición, güey. Pero aquí no, ha llegado, no ha llegado, güey. No, ahorita voy a hablar de mi pleito que me aventé este fin de semana con Cine. Vámonos. Luego, del quinto al noveno, o sea, también gracias, desde la oscuridad. Con 2 semanas, o sea, gracias. Y la de astringente, de séptimo al décimo. Con 5 semanas, esta pues, ya más o menos. Sí, ya desquitó, ¿no? Sí, ya desquitó. Y luego, ¿cuáles salieron? La Cenicienta, Resucitados y la de Maten al Negro. Digo, Maten al Mensajero. Maten al Mensajero. O sea, esas tres ya marcharon. Bye. Sí. Bye. Y luego, aquí en Durango, la semana pasada estrenaron la del Código Enigma. Ah, sí. Que se tardaron, pues, una eternidad en traerla, ¿verdad? Entonces, bueno, dije, pues, la semana pasada no alcancé a irla. Dije, bueno, pues, voy a ir a verla este fin de semana. Pues no, ni madre. ¿Por qué? Porque nada más la sacaron en 2 funciones, güey. Una a la 1 de la tarde y otra a las 3. ¿Cómo fregados quieren que vaya uno a verlas al cine? O sea, pues está cabrón. Pinteátela. O sea, no mames. Entonces, pues bueno. Y ese fue el box office de la semana. Esta sección es patrocinada por Acuarios Poseidón. Venga y conozca nuestro jacuzzi con masaje burbujeante reductivo, con pirañas auténticas del Amazonas. Y como lo había comentado, señoras y señores, niños y niñas, camaradamelos y bolitas, después de nuestra Celebration Star Wars, pues viene todo el boom de figuras, de mensaditas que salen para nosotros los coleccionistas, ya de alto calibre, o como me dicen en el trabajo, a todos los chavorrucos que más o menos generamos algo. Pues sí, empezaron a salir muchísimas figuras en esa celebración. Por ejemplo, no sé si recuerden al R5D4, o como lo decía Luke Skywalker, rojo, vamos rojo. ¿Se acuerdan de ese robotcito? Ese droide. No, pues parece que no se acuerdan. El que les traía el condensador, ¿no? El... Sí. Ajá. Sí. Bueno. Pues se den de cuenta que este robotcito salió en una escala 1/6 y pues no motivador, perdón. Sí, motivador. No salió tan barato, salió a 2463.84. ¿De qué tamaño es? De más o menos de este tamaño, más o menos. No, pues. A ver, descríbelo porque bueno, para el, ¿se acuerdan la medida? Que son un pelo, dos pelos, pues más o menos de dos pelos más son. Está el 35 centímetros. 35-40 centímetros. Así es. Pues es, no, pero el detalle está súper impresionante. Sí. ¿Y viene limpiecito o viene así manchado? No, ya manchado. Y viene con Battle Damage. Sí. De hecho, es de la marca Sideshow y viene con toda la autorización de Disney y de Star Wars. Ya viene acá autorizado. También el que sale. O sea, es que están sacando todo lo retro. Como que sacaron la cubeta de los recuerdos y están vaciando nuevamente todos sus productos. Pero ahora sí en un billete. Y bien caros, güey. Bien caros. Sacan también lo que es el Space Trooper. Lo que estaba comentando ahorita. Sí. El Space Trooper viene siendo un trooper común. Nada más que tiene una mochila. Como si fuera una especie de lanzallamas. Ah, sí. ¿Sí? Que trae como una manguera, ¿no? Así es. Y un foquito rojo aquí. Es correcto. Ajá. Ese Space Trooper hace su aparición en la película en donde fue capturado por primera vez el Halcón Milenario en la Estrella de la Muerte. Ajá. Ahí sale su primera aparición estos Space Trooper. Y bueno, estos salen a 3,372 pesos. También alto detalle, súper articulados. Después quitar la mochilita, cambiar las manos, etcétera. Todas las armas. Está muy, muy, muy, muy bien este. ¿Cuánto? Este bonito. 3,372 pesos. Ay, ahí tienes otra, una foto. Sí, ahí te la paso. También salió por Bandai. Lanzó las figuras de en un dos pack, o no sé cómo se le pueda decir. La figura de R2D2 y R5D4. D4. Ajá. Estos son a escala un doceavo. Más o menos, como ¿de qué tamaño serán, Berna? Un 12. Pues tamaño monito normal de Star Wars, ¿no? Pues como de pelo y medio, dices. No, pues aquí dice que son 91 milímetros, que serán 10 centímetros. Ajá. Sí, pues. Medio pelo. Entonces es de medio pelo. Sí, ¿no? La 1-2 es la de los monitos normales de Star Wars, ¿no? Ajá. También vienen muy bien detallados, pero no como el de Sideshow. Esos, sí, el par va a salir a 2,592 pesos. Fíjate, no tiene hombrera ni botones. No, no tiene. Pero está muy padre. Sí, ¿ya lo viste, padre, el de Sideshow? Ese no es el de Sideshow. No, no. Ok. Vayan haciendo cuentas, señores, porque aquí viene dos de las joyas del pastel que estuvieron sacando ahí en el Celebration. El primero es un Yoda que lo puedes comprar. Es un Yoda al tamaño natural. Viene siendo una réplica perfectamente detallada de los títeres de Frank Oz. Mide 32 pulgadas y está todo customizado para como si estuviera en Dagobah. Este trae en la parte trasera un bicho Mort. Y todo está con su túnica, con su... Todo. Sus haz de cuenta que fue el que usaron en la película. Este lo puedes tú comprar por 5 mensualidades de 499.80 dólares. Tiene función vibradora, güey. Acabas de madrear. No, te dedea, güey, todo lo que quieras. Acabas de madrear mi casa de muñecas. Ya completito, ya. O sea, si lo pagaras así de contado, está en 38,484 pesos. Nosotros compramos unos. No, mami. ¿Cuánto te costó, Chole? No, pues ya sé. Pero eso no es todo. Ese no es la joya del pastel. La joya del pastel es el Han Solo en carbonita tamaño real. Ay, papá. Cabrón, no. Si esto cuesta 38, lo volvieron a relanzar por esto del Celebration. Si este te salió en 38,000 pesos, cabrón, el Han Solo congelado. Han Solo en carbonita te sale en 107,784.6 pesos. No mames, güey. Pero está, güey. Así como para poderlo haciendo entrar en tu casa, güey. No, está perrote. Ya se los hago por 10,000 pesos. ¡Ándale! ¡Ah, ya está! ¡Súper! Ahí escucharon la gente del Friki Podcast. Si quieren tener un Han Solo en carbonita con la imagen de Arthur McGuire. O a su suegra. Con la imagen o el negativo de Arthur Juan Kenobi a 10 baros. No te creas. yo de modelo ahí, no te creas. Modelo de bote. Sí. Y salieron imágenes. Ay, salieron imágenes o figuras de un sexto de pulgada. También por Sideshow, súper, súper detallados. Salieron 10 figuras extras. Algunas las retomaron y otras sí salieron nuevas. Como es Obi-Wan Kenobi, el TIE Fighter Pilot, el piloto de Luke Skywalker, un Stormtrooper, Han Solo, Darth Vader, el Shadow Trooper, el C-3PO. También salió Chewbacca y un Scout Trooper. Todos estos en diferentes precios. Por ejemplo, el Obi-Wan Kenobi salió en 3,387 pesos. El Imperial TIE Fighter Pilot está en 3,079 pesos. El Darth Vader, pues como siempre, los más caros, está en 4,619.84. El Shadow Trooper está en 3,087 pesos. C-3PO está en 3,541. El piloto de Skywalker está en 3,695. El Stormtrooper está en 3,079. Han Solo está en 3,541. Chewbacca está en 3,926. Y el Scout Trooper está en 2,925 pesos. Otra cosa que salió... Ahorita llevamos 200,000 lanas, güey. Más o menos. Otra cosa que salió, y esto fue para algunos que me estuvieron preguntando que dónde podíamos comprar los monitos como el que salía en la foto, que es un predador, y a los que escucharon el episodio del predador, pues también ahí en Sideshow pueden encontrar desde los más baratos que cuestan 1,848 pesos, que muchos pensaban que salían en 200, 500 pesos. No, chavos, están en 1,800, los más baratos, porque ya si quieren hablando, uno padrísimo, están 18,000 pesos, ¿no? 18,479. Cabrón, ahora, ¿qué hace? ¿Sale a cazar solo? Pesos, ¿qué pedo? Sí, ¿qué no, hace, es que te trae un diorama. Trae un diorama y está súper bien detallado. Oh, y pues también otra de las cosas que salieron nuevas es el Mortal Kombat X. Y viene con una imagen de Scorpion. Por ahí lo pueden ya ir comprando en las... tiendas departamentales. Este no viene con los personajes, es la versión normal. Va a venir una versión Elite donde vienen ya los personajes que hemos estado comentando en todos los podcasts anteriores, como es Jason, el Predador y todos los demás, ¿no? Para que se pongan truchas. Entonces, si nos emocionamos con lo de Star Wars y vimos que empezaron a sacar cosas carísimas, en este ratito nada más, que es la presentación del segundo teaser trailer y que toda la nerdada se alborotó, fácilmente nos llevamos 213,212.95 pesos. Échenle ganas a la ahorrada, porque si esto es ahorita, güey, no quiero imaginarme cuando salga la película, ¿eh? No la vamos a armar. No, no manches, güey. Tengo miedo, cabrón, de que ahora que hagas la cuenta al final del año. No, pues quién sabe. No, no mames, güey. Medio millón, se me hace que... No, sí la pasas. Fácil, güey. Fácil, güey. Y ya habíamos pensado al principio, Jima, que eran nada más 30 mil pesos. Sí. No, güey. No, ay, idiotas. No, imbécil, ¿de dónde sacas eso? Iluso. Qué falta de humildad la tuya, Arthur Bonkenovi. No, y ya no le quise meter más cosas porque sí salieron algunas cosillas. Y porque ya está rojo. Ya dije, sí. Ya, por favor. Ya lloré. Es más, hasta a uno le duele la cartera de pensar. No, es mi que sí me gusta, ya se murió, güey. Sí me gusta el C-3PO, pero 3,000 anas, ay, papá, no. Pues imagínate cuando quieras un carbonita en la puerta de tu casa, pues olvídalo. Así es de que, pues chavos, échenle ganas. muchas ganas, porque esto todavía falta volver al futuro. Todavía falta todo lo que va a salir de Jurassic World. Así es de que, no le vamos a dar alcance nunca. Agarren una candidatura. Candidatura. Oye, ¿podemos ser políticos, güey? ¿Eh? ¿Podemos ser políticos? Pues tú que... No, a mí no me gusta eso, güey. Pero podemos, ser de esos que no... De tener monitos. De los que no hacen nada, güey. Esos que no... De los que no votan. De los que no votan y que ganan. ¿Cómo se llaman esos? Plurinominales. Esos. Ah, ok. Plurinominales. Así no te desgastas ahí diciendo cosas y... Ay, pero ni se desgastan. Pues a eso les encanta. No, pero por ejemplo, si a ti no te gusta hacer eso, pues sí. Pues ya te salvaste. Tengo un amigo que es médico, es de los bebés. Ajá. Y es diputado, pero por él no votaron. ¿Quién es? Es Rivas. Rivas, sí lo conozco. Sí, güey, ¿tú crees que va a ser político? Pues sí es político, güey, le saluda a todo mundo, güey. No, pues sí, qué hubo. Hey, hola, ¿cómo estás? Es casi tan baboso como yo. Y ve dónde anda. Le digo, pues, ¿tú quieres ahí, güey? No, pues aquí me pusieron, güey. Ándale pues, güey, bye. Sí. Así de ese tipo, él no se desgastó. Así es. Bueno, pues sí, me despido como siempre. Nada más que la lana los acompañe. Y nos vemos. No dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Esta semana volvimos a hacer el episodio de los fans. De hecho, funcionó bastante bien la vez anterior. Y es una manera de... Pues de nuestra parte también de hacerlos partícipes en las elecciones de temas. Muchas veces nos están sugiriendo durante la semana, hablen de esto o hablen del otro, o deberían hacer un programa de aquello. O no hablen. O no hablen. Sí. Y pues es una manera de, pues ahora sí que honrarlos a todos ustedes que se toman el tiempo de escucharnos durante bastantes horas a la semana. Sí. Y platicar de un tema que ustedes mismos quieren que platiquemos, ¿no? Entonces, como a veces, la verdad es que tienen muy buenas opciones de temas. Sí. Luego nos estamos haciendo bolas y dijimos, pues ¿cuál? Dijimos, pues vamos a aventarle la bolita a ustedes y que ustedes se maten entre ustedes. Para los de CONALEP es la hora del aficionado, ¿verdad? Participen, cabrones. Y de hecho, la votación de esta semana... ¿Qué es aficionado? Perdón. Ya. No empecemos porque voy a empezar a llorar, güey. La elección de esta semana fue muy divertida porque normalmente, pues bueno, yo estaba checando y compartiendo con todos en el grupo cómo iba más o menos el movimiento de la votación. Iba súper reñida, o sea, pero exagerada. Y copiosa, ¿verdad? Sí, sí, aparte, o sea, participaron muchos de ustedes, lo cual agradecemos bastante. Y además, iba muy, muy, muy, muy, muy reñida. O sea, no había un tema que despegara realmente. O sea, todos estaban muy parejos. Hasta el día siguiente hubo un tema que empezó a despegar. Y de allí ya no lo alcanzaron. O sea, y curiosamente, originalmente de los temas, yo pensé que iba a ganar el de Batman. Porque era como que el más mainstream. Y luego el de soundtracks empezó a agarrar mucho, mucho vuelo. Pero para sorpresa de nosotros, Cine Mexicano del Terror, pues fue el que ganó. Y este programa pues está hecho ahora sí que con mucho cariño por algo que nos gusta bastante a todos nosotros. Y ahí va. Jima. Sí, arranca. Gracias. Vamos a darle una pequeña un pequeño intro a este tema. Está bastante padre, ¿verdad? Es algo que yo desde niño he seguido, me ha gustado. No me agüito porque los murciélagos se ven de Uller y no, yo no me agüito. Nostálgico. Yo vivo la fantasía y no le hace que se note que está gachota, ¿verdad? Oye, hace mucho que no encuentro en las ferias esos murciélagos de goma que vas a hacer un alambrito. Sí, sí, hay por ahí por kilo. ¿Sabes dónde venden? ¿Dónde? En el mercado Gómez Palacio. ¿Todavía? Por la de Pasteur. Hey. Frente a los canastos, ¿Simon? Hay una tienda tan fea y tan vetusta. Simón, pero con muchas. Y ahí en unas charolas, ahí están los sapos, serpientes, vampiros, hay unas cucarachas sensacionales. Sí. Están bien buenas para meter susto. Bien, en México, la historia fílmica de los dos géneros, tanto de horror como de terror, se han caracterizado por adentrarse en las cintas sobre vampiros, leyendas, supersticiones y satanismo. Y son temas que son muy, muy recurrentes, ¿no? Que tienen la tendencia siempre, digo, a lo mejor lamentablemente, que están alimentados o nutridos por influencia del cine vecino, ¿no? Del cine gringo, ¿sí? Pero también por la cultura de nuestro propio pueblo, ¿no? Claro. En nuestro país, la primera vez que se vio una cinta de miedo, fíjate, de miedo, ocurrió en 1933. Ajá. Uh-huh. En los primeros años en que el cine sonoro llegó a nuestro país de la mano del gobierno oficial, cuando mandan traer un equipo cinematográfico moderno para la toma de posesión de Pascual Ortiz Rubio. Ah, chinga. O sea, fue de una cuestión política, ¿verdad? Aunque hay gente que asegura que el cortometraje del maestro Salvador Toscano, Don Juan Tenorio, en 1898, fíjate, todavía ni brincaba el siglo, tiene algunos elementos fantásticos, ¿sí? Entonces, esta primera cinta de miedo fue La Llorona, dirigida por el cineasta cubano Ramón Peón, la cual causó sensación por dar vida al legendario lamento del tan cotizado y tan mencionado fantasma, ¿no? Entonces, Carlos, por favor, danos el honor. La Llorona, 1933. Gracias. Fíjate, sí, una muy buena película inspirada sin duda en el expresionismo alemán que estaba tan en auge en aquellos ayeres. Y esta es además un retrato fiel de la leyenda, que en uno de los subtítulos de esa película dice que una versión moderna, pongo entre comillas moderna, y recuerdo que es 1933, pero decía una versión moderna del clásico cuento de terror. Típico. Bien lograda. De hecho, la película trata acerca de, además de la leyenda como tal de La Llorona. De hecho, empieza con el lamento de La Llorona, y en la que un hombre cae muerto al piso, con una escena que es clave, puesto que su mano está retorcida, simbolizando el rictus de horror con el que fallece esta persona, y los expertos debaten acerca de qué le pudo causar una impresión de terror tan grave como para hacerlo morir con ese, sí, de esa manera, con ese rictus. Y pues resulta de que, como todos conocemos la leyenda, de que era la amante, sin saberlo, de un español, y esta mujer mestiza, al sentirse traicionada, se llama Ana, desesperada mata a sus hijos, se suicida, y está condenada a llorar por la muerte de sus hijos y vagar por todos los venas de agua para tratar de rescatarlos, de encontrarlos. Uh-huh. El mito, pues desde luego, tiene muchísimas analogías, desde las Banshee, Nahuas y Huacoatl, la Maya Xtabay, y casi todos los pueblos tienen un mito similar. Y aquí la trama en la película era de que podía poseer algún cuerpo y hacerle ahí alguna maldad a la familia, que eran descendientes de los españoles que le habían hecho esta traición. Los efectos buenos, de hecho tiene una escena del desdoblamiento de ahí del alma, que se ve que se levanta, muy ingeniosamente logrado. Y La Llorona es un, sin adornar demasiado, es un trapo. Claro. Entonces es un trapo sobrepuesto allá en el fondo. Sobre la imagen de la casa y lo agitan. Pero pues pienso yo que en aquellos ayeres lograron un buen efecto de un fantasma volando. Entonces es una película que, qué bueno que fue la primera y sí marcó la pauta, y ahorita vienen otras mucho mejores. Así es. Después brincamos al 34, El fantasma del convento. Que esa yo no la vi, ¿tú la viste? Sí, una y otra vez. Entonces, dila tú, porque yo no la vi, ándale. ¿Lo tienes en Rey Azul? No, en DVD. Ah. Fíjate que esa película, gratos recuerdos, mi padre, en paz descanse, fue cinéfilo en los ayeres de la Super Betamax dorada y del VHS, ¿no? Teníamos las dos videocaseteras. Ah, qué fresones. Y cada, sí, y cada que podía mi papá, yo no sé de dónde conseguía... piezas los videos de este tipo, ¿no? De calibre increíble. O sea, antes poder ver el King Kong, el primerito, era un privilegio, ¿no? Sí. Entonces, mi padre tenía algunas joyas y él siempre nos contaba esta película. Dice que él la vio cuando niño y que le causó un miedo de trauma, ¿eh? Entonces, la película efectivamente se llama El fantasma del convento. La dirige Fernando Fuentes. El reparto, pues un montón de personas desconocidas: Marta Roel, Enrique del Campo, Carlos Villatoro, Paco Martínez, que desde luego son no tuvieron mayor auge en lo posterior. Y ahorita son fantasmas de ese convento. Exactamente. Son trapos que vuelan. Aquí la sinopsis es de que son Alfonso, Cristina y Eduardo, son tres exploradores, y tienen un accidente y se encuentran perdidos en la noche. Andan por el bosque hasta que un misterioso sujeto y su perro les señala que pueden refugiarse en un convento de las cercanías que pertenece a monjes enclaustrados de la Orden del Silencio. Ahí los visitantes son conducidos a sus respectivas celdas para que pasen la noche. Eduardo y Cristina forman un matrimonio y Alfonso es el mejor amigo de la pareja. Sin embargo, Alfonso y Cristina llevan una relación de amantes, pongo entre comillas, en realidad como que andaban ahí medio querendones nada más. Luego descubren a un fantasma de un monje que vendió su alma al diablo por amor. Al final, los tres descubren que los monjes que les abrieron estaban todos muertos. ¡Tan, tan, tan! Todo estaba, fíjate que la construcción de ese convento, de las locaciones en donde filmaron, ese convento estaba por sí mismo lleno de... encantado. Exactamente, lleno de ese halo misterioso. Tenía unas obras de arte tanto en la talla en piedra como en los retablos y murales, e incluso en las esculturas, impresionantes, ¿eh? La estructura, o sea, el convento final por sí mismo tenían todo. Tiene un par de detalles muy buenos de que van y están todos los monjes y están comiendo, pero ellos comen nada. Es decir, hacen como que sirven y ellos se quedan así como sacados de onda, que porque pues ellos no les dan de comer, y ellos todos hacen el movimiento como si verdaderamente estuvieran comiendo. Por ahí después encuentran algo de comida servida por los monjes, pero para ellos sí podían palparla, comerla, etcétera. Y es obvio que uno de los monjes es un fantasma, y el padre prior guarda silencio, puesto que ese fantasma les empieza a dar lecciones de moralidad y lo que es la traición y lo que es el amor, para evitar que se consume la infidelidad de la esposa. Y finalmente descubren que no solamente el que le dio las lecciones, sino que todos los monjes eran fantasmas. Es muy buena la película. La mañana siguiente es como si todo fuera un sueño. Todo está abandonado, en ruinas, llenos de telaraña y todo, y salen huyendo del convento, y pues ya deciden de que pues esto fue una lección para salvar sus almas. Esa es buena la película. Oye, mendigo Carlos, está chido. Es bueno para contar cuentos de terror, ¿eh? Quedamos que íbamos a grabar en algún lugar de esos, ¿no? Un lugar lúgubre. De ahí nos vamos, 1935, El misterio del rostro pálido, Master, échesela. Maestro. Sí. 1935, del maestro Juan Bustillo Oro. Yo me acuerdo de este director que dirigió aquella, para mí, gran, gran película que traía como protagonista a mi ídolo Jorge Negrete, Canaima. ¿Viste Canaima? Claro que sí, no, y también es mi ídolo Jorge Negrete. Don Jorge Negrete. Apachurro. Apachurro, sí. Sí, él dirigió Canaima. Sí. Y también intervino en ese tipo de género, de terror, de espantos. Y se centra este misterio del rostro pálido en las aventuras y desventuras científicas que viven y padecen de manera trágica un papá y su hijo, con el añadido de una fracasada pasión amorosa, el desencanto, ¿no? Te fijas que no hablan de la mamá. Ello es una buena combinación de la clásica historia del hombre de ciencia que desafía las reglas de la naturaleza en la mejor tradición del doctor Frankenstein. Y trata sobre un desequilibrado científico que busca de manera obsesiva y desesperada la cura para una extraña enfermedad y para obtenerla experimenta en cantidades de personas que poco a poco van muriendo por sus fracasos médicos, ¿sí? Sin embargo, 8 años después regresa de su retiro, pero en compañía de una misteriosa persona que se caracteriza por su extrema palidez. Vámonos. ¿Eh? Un misterio zona, ¿eh? Del corte, sí, del gabinete del doctor Caligari. Blanco y negro. Sí, que también tiene ese personaje. Yo siento que lo inspiraban en ese, precisamente en ese sonámbulo, ¿eh? Y también de esas, sí, y de esas joyas. Sí, y incluso un factor que se repite de manera general, más no total, es, estarás de acuerdo conmigo, Carlos, es que son películas que, a pesar de que algunas incluso son muy nombradas y renombradas en el extranjero, ajá, como joyas del género, son películas que se hicieron con muy poco presupuesto. Sí. Incluso hay veces que podrás decir, ay, güey, qué chafa, o no manches, se la bañaron aquí, porque pues, no tenían lana, ¿no? Incluso yo podría tratar de rescatar el desarrollo o la actuación de los directores, no porque fueran malos, sino porque no tenían con qué hacer las películas. Tú ves mucha película de este tipo, que también es la típica iluminación de una película de miedo, de una luz muy dura, ¿no? Uh-huh. Donde la sombra, donde se separa la sombra y la luz, la línea es también bien nítida. No está suavizada ni así, con ese toque romántico. Pero sí te das cuenta de que trabajaban con las uñas, ¿no? Entonces, sí hay gente que dice de estas películas que, ay, pinches películas tan bien gachas, pero pues no tenían lana, güey. Entonces, yo así como que trato de cobijar un poquito el género, porque a mí me gusta, ¿no? Y muchas veces hay que también tener así como que la el tema del asombro, ¿no? Porque a pesar de que uno ya está muy saturado de, por ejemplo, de ahorita, de CGI y todo esto, uno cuando retoma este tipo de películas que son artísticas, básicamente, tú dices, trabajaron con las uñas y todo eso, pero muchos de los efectos básicos y de los las tonalidades que se logran en estas escenas sí te dan mucha pauta para las películas nuevas de miedo, ¿no? Sí. O sea, que todo lo que es la sombra, todo lo que es lo oscuro, todo lo que maneja, pues, hasta cierto punto un misterio, que quieras que no, es crucial y es puntual para una buena película, tanto de suspenso como de misterio en sí, ¿no? Bien, es a partir del año que sigue a esta película que les nombré, que es el 36, que inició en México un fenómeno de auge en el séptimo arte que se denominó como la época de oro, ¿sí? Uh-huh. Con el notable crecimiento de la producción de películas sobre los géneros de miedo, incluso, a pesar de que a nivel mundial hubo una especie de crisis o de bacle de este tipo de películas, ¿no? De largometrajes. Precisamente es en esta etapa de oro, ya en los 50, seguramente Carlos al rato tocará el tema, es cuando se crea o se filma la que se supone o se cree que es la mejor película de vampiros mexicana. De vampiros mexicana. Sí, del maestro Fernando Méndez. Méndez. Ya es icónico ese vato, ¿no? Uh-huh. Adelante, Carlos. Pues sí, nos vamos. Fíjate aquí nada más para anotar un dato curioso. Hay un par de películas que no son tan emblemáticas. Porque, por cierto, a las personas que les mencioné de que íbamos a tratar este día, me dijeron, pues casi no hay. No, hay muchísimos kilos. Filmes de horror. Sí. Ahorita van a ver ustedes los más emblemáticos. Ahorita vamos a comenzar con esa carta fuerte que es El Vampiro. Pero hay muchos otros, con todos los bemoles que tiene. Y fíjate qué curioso, después del expresionismo alemán, no vuelve a haber otra película para nombrarse en este top, sino hasta 1957. Así es. Después del auge de las películas de Universal, que ya hemos tocado también el tema y que ojalá los que nos escuchen y no han escuchado aquel programa, por ahí búsquense, búsquenlo, está muy bueno. 1957, El Vampiro, la produce Abel Salazar. De hecho, yo aplaudo mucho que él, toda la lana que se echó a la bolsa con los Tres García y más películas, sí, la aprovechó para ser su productora e hizo un montón de churros en donde él era el protagonista. Sí, hay una terrible, ¿no? Que él se transforma en un marciano, no sé qué, y se chupa los cerebros de la gente. Hijos, qué mala. Se le agradece la intención por y supuesto, nada más, ¿verdad? Sí, pero fíjate que esta del vampiro le salió bien. Le salió muy bien. Sí, la película es buena, de corte muy romanticón. Aquí dice, la sinopsis es esta. Marta, interpretada por Ariadne Welter, chiquitota, mamachita, es una joven que viaja a visitar a su tía enferma en el mismo tren que viaja Enrique, que adivinen quién fue, pues desde luego, claro, el señor Salazar, que es un agente viajero. Sí. Enrique se ofrece a acompañarla, Marta acepta continuar el viaje, por una vieja carretera, y llega a reconocer una misteriosa caja enviada desde Hungría, por el conde Labud. Sí. Que era su nombre húngaro, maníaco, satánico, ¿no? Y aquí, para que nadie sospechara de él, era Duval. Sí, se lo puso, lo espejeó. Exactamente, sí, ¿no? Llegan a la casona y pues resulta de que ya la tía ya está así, que es esta Carmen Montejo. Ya tiene así un aspecto medio vampirescón y ya se junta mucho con el conde Duval, que pues es un vecino y extranjero. Sí, sí. Magníficamente elegante, interpretado. Y pues ahí tienen una historia de vampiros clásica, ¿no? De que pues él está prendado de la joven y la quiere volver vampirita. La quiere y pues prendar. Ahí el Abel Salazar ya se la quiere chupar primero, pero no con los colmillos. No, precisamente. Exactamente. Y pues la película corre de esta manera, tratando de salvar a la muchacha, que al final desde luego lo logran. Lo que se celebra de esta película es que Germán Robles, el que interpreta al vampiro, hizo un señor vampiro inolvidable. Es correcto. Incluso se cataloga entre los tres mejores de la historia, que hay un par de Dráculas muy celebrados, sobre todo uno en España, pero el de nosotros, Germán Robles, está catalogado junto con Bela Lugosi. Es correcto. De hecho, dicen que es nuestro propio Lugosi. Exactamente. Sí, incluso aquí lo comentamos en esta misma mesa, que el propio Lugosi decía que Germán era superior a él. Fíjate, ya para ir a lo mejor por modestia, ¿verdad? Pero así lo declaró, ¿no? Que es lo que cuenta. Tiene un par de escenas padres, como de aquel hombre que va corriendo desesperado entre los maizales. Sí. Y se asoma y ve que ahí viene la vampirona volando, que le hace un monstruo, un poco, cabrón, chafa, sí, y ahí le cae el sabanón encima, ¿no? Sí. Y pues resulta que se lo chupó, pero la vampiresa. Debido al éxito que lo esperaban, rápido le dijeron a los actores que no se fueran muy lejos y se aventaron de palomazo la secuela en el mismo año que se estrena, el año siguiente, en 1958, que se llama El Ataúd del Vampiro. Y pues para la trama, pues no se la quebraron mucho, ¿eh? Hay un par de científicos curiosos que habían llevado al cuerpo del conde Labud, ya con la estaca atravesada, ahora sí que empalado. Le quitan el tronco que lo laceraba, que lo atravesaba, resultando en la resurrección de este ser, que vuelve a las andadas otra vez atrás de la muchachona. Pues como no, pues está inolvidable el Martita, ¿verdad? Entonces se va sobre ella de nuevo, y aquí la tía, la otra tía, a la que fue a visitar de la primera película, que no estaba muerta, que andaba de parranda, ahí es un personaje medio lóbrego, sombrío, que ahí anda correteándola con un montón de crucifijos, y tiene una muerte que a mí de niño me impactó mucho. Por esconderse de Yerye Beirut, el actor que encarnó uno de los ayudantes cercanos del conde Labud, ve que se esconde dentro de una doncella de hierro, de una virgen de Nuremberg, y va y nomás la pachurra, que nomás se ven los ojos de ¡ay, güey! Y ahí la supuesta sangre que escurre debajo de la virgen de Nuremberg. Sí, es correcto. Muy impresionante esa impressive escena. Hay que recordar que eran los años 50, hay que recordar que es México, y disfrútenla con romanticismo. De las 35 mejores películas de horror en la historia se ha catalogado. Es una joya. Sí, tenemos, incluso me gustaría aderezar aquí tu comentario, que así como hoy día hay músicos que son como que de cabecera de ciertos directores o que están de moda, como ahorita Elfman o Zimmer o Horner, había un maestro músico compositor que era como el de cabecera. No era así siempre, pero muy muy frecuentemente componía para hacer partitura de ese tipo de música. Gustavo César Carrión, no Carrión, Carrión, ¿sí? Él con frecuencia aparece en musicalizando ese tipo de obra, ¿no? Y el estilo marcadísimo. Claro, por supuesto. Lo reconocemos de que ya sabes quién está tocando, ¿no? Sí, o sea, le pone su sello, ¿no? Y está padre, ¿no? No, aparte no había mucho, entonces hay que agarrar la onda, ¿no? Sí, poco y mal pagado, entonces, pues bueno, ¿no? Tenían que atorarle, ¿no? Después de esta seguimos con 1959. ¿Quién trae esa? No, 58, el Castillo de los Monstruos. Ay, güey, sí es cierto, me la brinqué. ¿Castillo Grayskull? Casi. El Castillo de los Monstruos, sí. Sí, no es necesariamente la película de horror más celebrada, ¿no? No. Desde que es con clavillazo, como que ¡no más! ¡Nunca me haré eso! Es la muchachota. Ah, el director, desde luego, Julián Soler. Fíjate. También el menos famoso de la triada Soler, sí, ¿verdad? Él era el cuarto mosquetero. Como director tuvo unas intervenciones de alabarse, ¿no? Notables. Muy conocido como actor, muy reconocido como director. Aquí la muchachota es Evangelina Elizondo. Para quien no lo ubique, ella era la voz original de La Cenicienta en el doblaje original en español. ¡Astuto! Así que es. El doblaje era magnífico. Lástima que ya lo quitaron. Sí, pues lo actualizaron, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Pero era muy muy padre La Cenicienta con Evangelina Elizondo como su voz. Ella es la muchachota de esta película, ¿no? Sí, ¿y ahí bien quién hizo la música? Gustavo César Carrión. Sí. El Carrión. Sí, es el mismo. Ese clavillazo, pues bueno, ¿qué puedes esperar? A mí sí me llama mucho la atención. No más, sí. Nunca me haga eso, ¿verdad? Nunca me haga eso. Pero sí, no, o sea, es una más en la lista y pues bye, ¿no? Gracias por participar. Sí, la sinopsis. Sí. Ah, la sinopsis rapidito. Nada más es que Clavillazo se enamora de una chica desprotegida que llega a la Ciudad de México solo para descubrir que su pariente ya está extinto y se queda ella varada en la capital. Él le ofrece ayuda, entre comillas, de buena fe por sus buenas piernas. Y se va a vivir a la casa y él hace sus pininos para no molestarla, ¿no? Pero resulta que cerca de ella, en un castillo, un científico loco llamado el doctor Sputnik. Fíjate. No se la quebraron mucho con el nombre. Facilito. Y su ayudante jorobado crean monstruos en busca de crear un ser perfecto. El médico se hace pasar por un hombre amable y ciego que vive en la vecindad en donde viven, desde luego, los protagonistas. Y con algunas artimañas convence a la muchacha de alejarse un poco, en donde la hipnotiza, la lleva para convertirla en otro de los monstruos y llega Clavillazo a rescatarla y tiene que enfrentarse a Frankenstein, al hombre bestia, al hombre lobo, al monstruo de la luna negra y al vampiro, que es Germán Robles. Entonces, qué buena onda que se prestó para hacer ese papel. Y también ahí tiene su escena de que está siguiendo a Clavillazo y se ponen a dar vueltas alrededor de un pilar. Ah, la momia también está. Ahí es precisamente por donde está la momia, se dan vueltas y se queda mareado, ya se saca los colmillos, ya hace viscos y todo eso. Quizás era el pasaje que más me acuerdo de esa. Sí. Me divertía de niño, es cómica, pero valía la pena mencionarla. Es cómica, pero te ríes, güey. Sí, pues. Híjole, bueno. En fin. Seguimos con 1959, La Casa del Terror. ¿Qué está tú, por ejemplo, Carlos? ¿Cuál sería el punto más notable de esta? La Casa del Terror con Germán Valdés Tintán. Que por cierto era, ¿no?, una, por sí misma la película era de los churritos, no despuntó Tintán. Sí, no. Pero resulta que el hombre lobo era un hombre lobo de verdad. De verdad, sí. Porque fue interpretado nada más ni nada menos que por Lon Chaney Jr. Yes. No mames, Sí, señor, se descolgó desde allá para venir acá. Sí. Para que pudiera ser el hombre lobo, el maquillaje de aplaudirse. Así es. Supongo yo que él trajo su propio maquillista. Yo creo que sí. Porque lo dejaron ligeramente diferente al original, no tan redonda la cara, pero hicieron un maquillaje magnífico. Y hombre, pues el señor Lon Chaney ya le vino flores a hacer el papel que tan celebrado ya había sido allá del otro lado de la frontera. Sí, que ya el argumento, pues dices, ay, güey, no manches, porque se roban una momia y luego hacen experimentos y la madre, y luego se convierte en hombre lobo. Ay, ay, cabrón, dije, pues como que no me suena, ¿verdad? Pero a mí me queda más el registro ese de que viene el verdadero hombre lobo, ¿verdad? Un auténtico hombre lobo. Exactamente. Este... Sí, y por ahí vigilaba un museo de cera medio chafón, que nomás tenía así como cinco esculturas. Sí. O sea, sí estaba medio abstracta, pero sí, lo de celebrarse es eso. Sí. De que nos trajeron al hombre lobo de verdad, sí. Esa la tienen que ver. Por eso se imprime esta, ¿verdad? Porque vino este personaje que ya habíamos mencionado hace algunos programas que habíamos mencionado, exactamente. Y de ahí nos vamos en ese mismo año 1959, hombre, una joya. Misterios de Ultratumba. Al hacer la reseña, desde luego, pues sabemos que estamos en México y que nos fusilamos lo que pega como hasta la fecha las leyes. Oiga, pues que en Europa ya pueden adoptar los matrimonios gays, pues nosotros también, ¿cómo no? Entonces, sí, pero mal copiado. Exactamente, mal copiado. Entonces siempre como que tendemos a, ¿verdad? Hay algunas películas que vamos a mencionar más adelante y también vamos a mencionar de dónde se inspiran, pero esta sorprendentemente es una historia original y es buenísima. Sí. Misterios de Ultratumba. Es de las notables, ¿no? De toda la... Exactamente. ¿Estará entre las cinco mejores? Seguramente, ¿no? Y probablemente sí. La produce Alfredo Ripstein, también de las casas productoras más afamadas en aquellos ayeres. La protagoniza Gastón Santos, para la banda Gastón Santos, porque como que rimaba, ¿no? Es así como, ¿qué se puede decir? Como nuestro héroe local, ¿verdad? Sí. El chavito güero que él solo se hizo un montón de churros en donde... Sería como casi el... Casi todos del género western, salvo esta. Como el Linterna Verde mexicano, güey. Ándale, algo así. No me aguanté, tú disculpa. Sale, güey, también Mapita Cortés, Carlos Ancira, la fotografía de Víctor Herrera. Vean ustedes nada más la sinopsis, que no necesita demasiados adornos. Dos doctores se prometen que el primero que muera regresará para contarle al otro los secretos del más allá. Uno de ellos muere y se inicia una vorágine de crimen y locura que incluye posesiones, asesinatos y venganzas post-mortem. Lo que sucede es que uno estaba en un manicomio, entonces uno de los locos muere quemado. Entonces queda desde luego muy desfigurado. Y ese es el cuerpo que agarra el doctor fallecido para regresar a la vida. Y todos le tenían miedo por tener ese aspecto monstruoso. Chicharronesco. Y ese carácter, exacto. Sí, y ese carácter de monstruo, ¿no? Sí. Pero resulta que él es consciente de que fue el doctor y estaba enamorado de la muchachota. Y encima de todo, él mismo se vuelve loco con el ansia de vivir. Entonces ahora quiere un cuerpo más fresco, que no esté tan gacho, que no esté tan chamuscado, para regresar a su vez. Entonces, la trama es muy buena. Gastón Santos la hace ahí como de un científico del corte de Sherlock Holmes, nomás que en chaparro y flaco. Sí. Y por ahí tiene sus escenas de acción y se da de cates con el quemado. Y sale en la desesperación por vivir. Ya tiene a la muchacha inconsciente también ya para cargar con todo. Y en el pleito lo vuelven a quemar como una maldición. El que hierro mata, hierro muere. Exactamente. Sí. Y la escena en donde se está quemando en cuerpo es larga y muy bien realizada. Notable. Entonces, sí, notable. Sí, se sacaron un 10 con eso. Incluso ya cuando cae ahora sí en calidad de chicharronzote. Porque estaba así como carnita frita. Sí. Y al último sí queda como un verdadero chicharrón. Y se ponen a rezarle ahí un rosario alrededor de él. Entonces la escena incluso está así un poco macabra. Sí, es muy buena película, ¿eh? De esa sí, de mis favoritas, muy recomendable. Misterios de Ultratumba. Y la música Gastón es del maestro Carrión otra vez, ¿eh? Anoten, ¿no? No, y también del mismo corte. Ustedes van a escuchar las similitudes. Si vendieran esos discos, dije, sí, ya lo escuché, güey. Pues sí. Sí, pero es el mismo estilo. La verdad es que, te digo, no había mucho de dónde... ¿Dónde escoger? Aquí en México. Y incluso tú digo, fuera de lo que es el contexto del cine de espantos, sí, mexicano. Por ejemplo, si tú lees las crónicas de algunos maestros cinefotógrafos o directores, Dicen que, pues, es que, por ejemplo, el tramoyista siempre era el mismo y el que cargaba las luces siempre el mismo. En los créditos, los mismos. Si se fijan en los créditos de las películas, el que hacía, por ejemplo, la edición de sonido, regularmente era un nombre, pues, o gringo o inglés, no sé, siempre era un extranjero. Uh-huh. El que hacía las ediciones de sonido. Digo, bueno, a lo mejor aquí no había gente pantera para hacer esto. ¿Por qué siempre gringos? Bueno, eso se me quedó, no sé. Nunca lo he investigado. Le voy a preguntar a Tony Iron, que él debe de saber. Bien, ¿en qué nos quedamos, Master? 1959, igual, échate esa del grito de la muerte. El grito de la muerte. Un par de vaqueros llegan a un pueblo que está embrujado por la presencia fantasmal de una mujer, la cual pena por su alma y la de sus hijos. Todas penan. Sí. Qué pena. Que no pena. No sea pena. Esa, fíjate, llega Gastón Santos ya en su personaje del western con su caballo, ¿cómo se llama? Plata, ¿eh? Otra vez Gastón Santos. Claro. Gastón, perdón. Gastón Santos. Gastón. Sí. Pero para la banda Gastón. Gastón, sí. Para que rimara con Santos. Sí. Gastón Santos. Gastón Santos. Acá se escuchará medio ya llega ahí con su trajecillo vaquero, con su compañero ayudante y compadre, el Coyote Loco. El Coyote Loco. Tiene un montón de escenas así, un poco ridículas, pero ¿no divertidas? ¿No fueron filmadas aquí en Durango? Algunas sí. Es que hizo varias películas con su personaje, Los Diablos del Terror. Sí. También es muy hermana de esta. Pero bueno, esta era la de Mello. Resultaba que decían que se aparecía la Llorona, pero no era la Llorona, era la tía fallecida, que era tal su terror porque exhumaran su cadáver que se manda a encerrar en una cripta con alarma para que cualquier persona que entrara y violentara la lápida sonara la alarma. Lo hace, todos van corriendo a ver qué pasó y resulta que ya no está el cuerpo y luego se aparece la viejita. Entonces, ahí anda caminando, medio chuequeaba y tenía un bordón y se escuchaba cuando... Pero no estaba muerta, ¿eh? Resulta al final que es una gavilla de bandoleros que por creer que hay petróleo en las tierras querían expropiarlas ahuyentando a la familia para ilusos poder comprar la propiedad. Pero toda la película pues andan huyendo ahí del espanto que sí. Dicen que era la Llorona, que finalmente solamente es la tía. Incluso sí. Ahí el caballo tiene sus escenas heroicas que va y acarrea una cuerda y le abre la llave del agua y no sé qué tantas cosas. Es divertida, es buena, ¿no? Entonces, tiene mérito por eso. Esta ya es a colores. Sí, porque la de Misterios de Ultratumba es todavía blanco y negro. Sí. Y la música, ya saben, ¿de quién es? Claro. ¿Sí? Del maestro Carrión. De hecho, todas las de Gastón Santos sí, son, sí, de ellos, son músicos de cabecera, ¿no? Y después viene en 1960. Uy, una súper, súper película. Es una joya. Y felizmente, con frecuencia la pasan en cine mexicano por cable y esas. ¿Sí? Cine Premier, ¿cómo se llaman? Hay dos canales de... Cine mexicano y de película. Y de película. Esa. El esqueleto de la señora Morales. Vámonos. Hombre, es una super película esta, ¿no? Con la dirección de Rogelio A. González, fotografía de Víctor Herrera, la música pues ya no es Carrión, ahora es Raúl Lavista. Ok, pues ya es el brinco, ¿no? Que da. Interpreta como personaje principal el maestro galán Arturo de Córdoba. Arturo. Como el doctor Pablo Morales. Amparo Rivelles, que es la histérica. Sí. Qué buen papel. Señora, ¿verdad? Actriz, sí, qué buen papel ese. Sí, yo la recuerdo ahí en el que Los Novios de Mis Hijas, que era la mamá abnegada, controlada, buena onda, y en esta todo lo contrario, pinche vieja argüendera. Sí, Elda Peralta, Guillermo Orea y demás, ¿no? Exacto. Es una gran película. El ambiente donde se graba la película es como una, pues probablemente es un barrio, ¿no? Antiguo de la Ciudad de México. Con su calle empedrada, hay escenas en calles empedradas, y él es un taxidermista, ¿verdad? Sí, déjate hecho primero la sinopsis, ¿no? Échala. Pablo se llama, que es un feliz taxidermista, descubre que su maniática y religiosa esposa está inventando que es golpeada por él, al grado que se provoca ella misma unos moretonzotes para que todos los vecinos lo condenen. Se autoflagela. Además, le roba sus ahorros para darlos a la iglesia porque que es santa, ¿no? Ahorita me recuerdas esa. El infierno matrimonial sigue hasta que Pablo, desesperado, decide tomar venganza. Y la envenena, cabrón. Y le hace filetes, cabrón. Y luego la disecciona. Y para evitar sospechas, inventa un viaje. Pues se fue de misiones, claro. Pues como es santa, pues vámonos de las misiones. Claro. Pero a la vez, en manera de burla, fabrica un esqueleto con partes de la osamenta de su propia esposa muerta. Ajá. Y con otros huesos de todo lo de todo lo que él trabajaba. Sí, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Incluso ella chuequeaba. Entonces, ahí le pone una rodillota grandota al esqueleto y lo exhibe en la vitrina. Y todos empiezan a decir: ¡vean la pierna! Sí. ¡Es la pobrecita señora Morales! Me acuerdo que había el grupo de las asantanadas, ¿no? Que era el cura y tres viejas, unas cacatúas que hay. Sí, no, y el viejo este que incluso lo golpeó, que tocó, hombre. Sí. El típico norteño ya ha venido a menos porque era religioso. Como el hermano de la era cuñado, ¿no? Algo así. Sí era su cuñado. Sí. Y el padre, una persona completamente despreciable, piadoso, hipócrita, desgraciado. Simulador. No, hombre, qué buenos personajes, ¿eh? Sí, no, pero el ambiente donde él trabajaba, Arturo de Córdoba, en su taller de taxidermista. Que incluso tenía el a similitud tuya de que tú quieres un cuervo, él tenía un búho. ¿Qué tenía? Tenía un ave que lo acompañaba. Su piloto. Algo tenía ahí que era como que su. Y platicaba con él. Y este güey, pues se ponía una pared de su vieja escandalosa. Ajá. Y él se dedicaba a lo suyo hasta que ya de plano dijo: esta vieja. Porque es cierto, se autoflagelaba. Sí. Inventaba una serie de sandeces y pues en todo el barrio, amén de estas tres. Cacatúas y el padre, todo el barrio lo traía jodido, entonces... Nomás sus dos amigos bohemios borrachines. Sí, sí, los de la cantina, los parroquianos de costumbre, ahí estaban. Y este... parroquianos de costumbre. Dices, no manches, güey, ¿qué onda con esta vieja hasta que se la echa, güey? Ah, no mames. Por eso hay veces que tengo grandes amigos que ya tienen muchos años de casados. Es que tengo ganas de otra cosa. Y yo les digo, me dicen, no, es que me peleé con mi vieja y la madre. Y luego dice, oye, pues, y no te dan ganas de meterle un putazo, dices... Y dices, ay, vieras cómo me dan ganas, pero no, güey. Entonces, es un caso como este. Pero este güey sí se le echó. ¿Y sabes qué es lo genial? Sí. Pues le cae, pues imagínate, el padre y los asantanados y la mujer tan buena. La maldición. Rápidamente gitana. Mueven a las autoridades, lo encarcelan. Y sus únicos testigos de la inocencia, pues son los dos amigos borrachines que a nadie le importa su testimonio. Y rápidamente va al bote. Y él tiene una sonrisa satisfactoria, cínica, que está dispuesto a pasar el resto de sus días en la cárcel, siempre y cuando no vuelva a ver a su mujer. Y mandan unos expertos, analizan la osamenta y finalmente dicen: ¡ja! Por supuesto que este no es el cadáver, la osamenta de ningún ser humano. Este es un falso compuesto por partes de muchos otros, incluso animales, y claro... Claro que no es la señora Morales. Y él con la sonrisa burlona de que ya ven, se los dije. Pendejo. Lo liberan, va a su casa, está alegre, contento y recibe a los asantanados. Que perdón, es que pensamos mal. Y no se preocupen ustedes. O no dice, padre, que todos debemos ser perdonados. Y le dice ahí un par de frases a que no está muy convencido. Sí, sí. Y pues sí, pues debo de pedirte disculpas, le dice el padre. Y para celebrar, empiezan a brindar. Y una de las asantanadas metiches va a la cocina y se da cuenta que no van a completar con el brindis. Pero ve que hay otra botella ahí. Y... que resulta ser la botella que él envenenó previamente para echarse a la esposa. Y de esa sirven los tragos. Y se la toman todos. Y al siguiente día bailaron un montón de cajas de muerto con todos. Así el es. Final sí es de sí muy buena joya, muy buena película. También sí. De mis favoritas. Y fíjate, es 1960. No me gustaría brincar más allá de este año sin comentarles que el maestro Luis Buñuel, todos lo conocen seguramente. Sí, claro. También tuvo la audacia de entrar a este género. Sí, hizo un par de películas ahí que si bien es cierto no brillaron ni con luz propia, pues le atoró, ¿no? Y que, como dice Carlos, ¿no? Lo chido es que te arriesgues, güey. Porque, exacto. Porque en aquella época no había agentes, ni como ahorita, ni internet, ni nada. Y dices... pues órale, ¿qué pasa? No, no pasa nada. Y hay otra película, que ese fue como que un puntito, y hay otra película que si bien es cierto también no es de espantos, ni de miedo, ni de fantasmas, sí trata el tema de la muerte, y es la película de Macario, que ya la habíamos... Macario. Ya la habíamos platicado aquí brevemente, que a mí se me hace una maravilla de película. Y digo, pues no es de miedo, pero sí es de la muerte. Y sí me gustaría que dieras un poquito de poquito una otra retocada, una pincelada de esa gran película. Macario. Por ahí tengo un amigo que ya lo había saludado, el ingeniero Guillermo Quiroga, que es fan de esta película, sí, le gusta mucho. Muy análoga al cuento, los que recuerdan al narrador de cuentos, a la serie televisiva. Había uno que se llamaba El Soldado de la Muerte. El Soldado de la Muerte. Que trataba precisamente de lo mismo, ¿no? De que sí. Encuentran la manera de saber cuál iba a vivir, cuál iba a morir, y los ayuda a bien morir o a salvarse de las garras de la parca. Aquí la dinámica es de que nuestras almas son como veladoras y están en una caverna custodiadas por la parca. Y ella le va diciendo cuál es la que se va a extinguir y cuáles tienen las posibilidades la de parca. Volver a arder. ¿Sí? Exactamente. Y entonces pues este las hace de veces de ahí de vigía hasta que tristemente llega el momento de que su propia vela se está extinguiendo, su veladora. Ah, fruto. Y él se desespera, toma en sus manos la veladora y la saca de la caverna. Huye, de parca, huye. Para que no la haga la parca. Para salvar su vida. Sí. El esfuerzo resulta inútil y es encontrado muerto al día siguiente con su veladorcita abrazada, sí, pero apagada. Señora película, ¿eh? Sí, algo que me gustó mucho fue cómo lo ungen, la muerte lo unge de cierto poder por haberle compartido un pavo, una gallina, que él había ahorrado y había trabajado de manera... tremenda, para poder comprarse un pollo y podérselo comer él solo, porque él quería para él solo. Se encuentra en cierto paraje a la muerte, a la representada por un campesino, y bueno, pues le comparte y a cambio le da el poder de entre comillas salvar a la gente, porque le daba una botellita de agua. Entonces le decía, bueno, si estás en el lecho del enfermo y yo estoy en la cabecera, se va a salvar. Pero si está en los pies, la muerte, se va a morir. ¡Ah, pirro! Es padrísimo. Sí, igualito cuando, que en el narrador de cuentos, así igualito, era, ponía el vaso y la, ¿sí?, veía. Y si estaba en los pies, le echaba agua y sanaba, ¿no? Sí, o al revés, no me acuerdo cuál era. Y llega el momento en que tiene que curar al hijo, creo al hijo del gran personaje político del pueblo. Ajá, y ya no tiene agua. Y decía, la muerte se ponía, creo, en los pies, que significa que se iba a morir. Y este güey quería mover la cama para que quedara en la cabeza y poderse salvar. Y dice, no, güey, se va a morir, güey. Entonces es donde empieza esta persecución y entra a la caverna, como dice Carlos, y pasa todo eso de tratar de robarse su alma, su vela que está a punto de expirar, ¿no? Es una metáfora bien padre, sí, padricísima. Y la actuación de López Tarso es buenísima. No, hombre, no, es una maravilla de película. Es un indito y no, se lo... Como dice Candela, si no la han visto, ahí está en YouTube. Está bien buena. Y sabes qué, fíjate, buena. Que hablando de... Pues nos brincamos El Ahijado de la Muerte. Ah, soy Ahijado de la Muerte. Con Jorge Negrete. Y esta Emma Roldán era la parca, claro, que llega clásica, la muerte clásica, sí, ¿no? Con su guadaña a cuestas. Así y su es. Caballo blanco, pero macilento ahí junto, sí, con ella. Y ella lo protege de todos los males, fíjate, ¿sí?, también esa, quizás hubiera entrado. Decía la canción del tema principal, soy ahijado de la muerte, la llorona me divierte con su canto de dolor. ¡Qué volé! ¡No, hombre! ¡No, es una gran, bueno, sí, no somos fan de Jorge Negrete, ¿no? De ahí nos vamos, 1960, La Nave de los Monstruos. Y grata sorpresa, eran mis favoritas de niño, y fíjate que resulta que eres un hito, ¿eh? Ahora es icónica. Resulta que dos bellas extraterrestres, que por cierto eran venusinas, viajan por toda la galaxia en busca de hombres para preservar su especie. ¡Un hombre! Y llegan a la Tierra por una descompostura de su nave y ahí conocen un ranchero norteño y cantador. ¡Carrote! Como los de Durango. ¡Porro! ¡Porro, Simón! El Lalo González, el piporro. Rápidamente, sí, se enamoran el par de ellas y este desaprovechado no quiso con las dos. ¡Hombre! ¡Ay, carnal! A ver, talepe. Que eran los 60. ¡Torpe! Sí. Open mind, carnal. Pero bueno, pues por despreciar a una, pues se hace, misteriosamente se vuelve vampira, quién sabe por qué. De alguna manera. Que es Lorena Velázquez, la leche. Y Anaberta Lepe, con todo y sus generosas carnes, es la muchacha buena, y se quedan ellos haciendo un frente su robot, Thor. Así es. Anaberta Lepe, y pues este el piporro con su carnalillo en contra de Lorena Velázquez, que se volvió vampira, y los hombres de la galaxia, que son un hato de monstruos, ¿no? Sí. El del planeta de fuego se llamaba Uk y era una botarga enorme de un cíclope que a mí me encantaba. Ah, sí, sí, me acuerdo. Y luego estaba ahí el príncipe de Marte, que era el típico extraterrestre con el cerebro inconmensurablemente gigante, grande, sí, cabezón, sí, pero chaparro. Ay, güey, sin albur. Y luego estaba uno que era un prometo puro esqueleto. Ándale, pero no cumple. Es un puro esqueleto que ya había abandonado la carne. Qué guay, si es lo más rico, ¿eh? Dicen que entre más carne, más pecado. Pero era un puro esqueleto ahí flotante. Y un piojote, una garrapatota. También qué malos gustos de las señoritas, hombre. Sí. Habiendo tanto galán aquí en la tierra. Sí, pero sí, el argumento ese es simpático, ¿no? Sí. Y lo padre es que él era mentiroso. Llegaba y decía claro, que se peleó quién sabe con cuántos y que los balació y que llegó un monstruo, que no sé qué. Entonces, cuando ve al cíclope, pela gallo. Pues caga para adentro, güey. Sí, sí, y nadie le creía. Ay, otra vez con tus cuentos, hombre. Y pues nadie le cree y él le tiene que entrar solito a los cates con estos personajes. Sí, pues. Se volvió icónica. Después yo vi que Starship of the Monster. Y dije, ay, claro, nos la fusilamos como toda. Pero no, era la del piporro traducida en inglés. Así es. Porque allá del otro lado les encantó. Se encantó. Pegó con tubo. Es un churro, como machete. Es un churro, pero divertido. Es un churro. Y las botargotas. Como dice Candelas, es mala, pero buena, güey. Sí, es tan mala, sí, que divierte. Exactamente. Güey. Y ahí tiene su diálogo de que, ay, San Jorge bendito, amarra tus animalitos con tu cordón bendito. Porque ya lo traían los monstruones, sí, sí, atrás. Es muy buena. Sí, sí, sí, sí. Vámonos al 61. Como los muñecos infernales. Ah, esta tú sí la viste, ¿verdad? Sí. Échatela. Uy, la recuerdo perfectamente, como si fuera ayer. Parece. Y eso que apenas acaba de nacer, sí, Carlos. Claro. Ya, no, es que yo las vi ya requemadas. Mi madre me decía, estos eran clásicos de mi juventud. Ven, échatelas. Te los ponía. El reparto, Elvira Quintana, ¿cómo no? Ramón Gay, que si era gay. Le roncaba el zapillo. Por cierto, a Ramón Gay lo matan por Evangelina Elizondo. Por cierto. Hay un fanático de Evangelina Elizondo, cree que ya andaban y pues no soporta los celos y se lo escabecha. Ajá, así es. Pero era obvio que era gay, chingada. O sea, yo creo que estaban intercambiando sostenes o una cosa así. Enfermizo ya. Sí, pero sí, pobrecito, sí, se lo echaron feo. Pero bueno, Ramón Gay, Quintín Bulnes, que pues siempre era el malo, por ejemplo, en las películas de Gastón Santos y demás, ¿no? Esta película está extraña. La sinopsis dice: un grupo de arqueólogos viajan a las tierras antiguas de Coombas y se llevan un recuerdo, de recuerdo un ídolo sagrado. El guardián de la tumba les lanza una maldición por profanar su tierra bendita. Al regresar a casa, los arqueólogos consultan con un experto en ritos antiguos para investigar acerca de la maldición que ha sido lanzada sobre ellos. La maldición acabaría a medianoche, y cuando quedan solo 5 minutos pareciera que el grupo está a salvo de la maldición. De repente, la electricidad se va y en pocos minutos el primer miembro del grupo sucumbe a un ataque. Pronto, el grupo es perseguido por muñecos zombies empeñados en vengarse. Los horribles muñecos inyectan a sus víctimas con agujas, convirtiéndolos a ellos en muñecos zombies. Resulta que el experto al que fueron a consultar era un brujo vudú así medio maniacón, y él es el que se los va echando aprovechando esa maldición. Lo que está macabro de esta película es que moría uno y resucitaban un supuesto muñeco que era el alma de esa persona fallecida en el muñeco. Y el muñeco era un enano. Una persona de talla pequeña, para no meternos en broncas, como con los pinches negros. Entonces, una persona de talla. Ya te habías tardado. Pequeña. ¿Eh? Con una máscara, yo creo, de papel maché. Que trataron de hacer a semejanza del actor que supuestamente había fallecido. Y el resultado fue espantoso, ¿eh? O sea, pinches monos y daban miedo por sí, aunque no se movieran los güeyes. Y luego pues los ves corriendo así con los movimientos pesados de las personas de talla mediana, por no decir pinches enanos. No, pues no mames, güey. O sea, sí, sí daban mello. Bellito, güey. Sí. Y luego todavía había uno con lentecillos. Entonces, como les ponían la máscara de papel maché, volteaban hacia arriba, así como voltea la botarga del doctor Simi cuando quiere ver, así, sí, que levanta la cabeza porque pues, con los ojos están más, así le hacía inocente. Entonces levantaban la cabecilla para ver y no caerse, con las agujillas en la mano, pues daban más mello. no se la quebraron demasiado después de que básicamente todos sucumben y se vuelven muñequitos. Al final los queman a chingar su madre y se acabó la historia, ¿verdad? Punto. Pero está buena, sí, está. Sí, la que sigue que vamos a pasar así de manera bien, bien rápida porque para mí no merece nada, ni un segundo. Caperucita y Pulgarcito contra los monstruos. Deme dos. Ah, sí está chido. No, sí, está esos chingón. Pinches disfraces tan feos, güey, con el loco Valdés. Sí, neta, qué pobre. Eso sí me da. Y el zorrillo hasta se veía así que parecía un perro muerto disecado, ¿no? ¿Sabes qué se me figuran? El lobo también. Se me figuran como Clutch Cargo, pero en película, güey, que nomás se les movía así la boquilla y los disfraces es bien feos. Oye, Caperucita. Hicieron un concurso para que era Pequeña Señorita México o Misecita o lo que tú quieras, ¿no? Y gana la niña esta rubiecita que les quedó tan bonita que le quisieron hacer una película y hacen Caperucita Roja, que es un cuento bonito y en el pueblo hay patriarca y está así la historia muy bonita, ¿no? El loco Valdés ahí con el traje hecho de pieles de animales, sí, cabrón, ahorita la agarran los de Greenpeace y... Le meten una friega. No, deja tú que la friega, le meten otra cosa y pues no te digo dónde. Es correcto. Pero en aquel entonces pues era pueblo feliz y pues con un montón de perros callejeros le confeccionaron un traje al loco Valdés. La película fue celebradísima y de ahí se viene Pulgarcito, que también está muy bien hecha. Pulgarcito. No, Pulgarcito. Nosotros deberíamos ser uno de los dos Pulgarcito. Sí, los Pulgarcitos. De hecho, sí hay una. José Elías Moreno es José el ogro. Elías Moreno. Hombre, sí, señor actor, y qué padre ogro hizo, ¿eh? Que es el general... De dos tipos de cuidado. Exactamente. ¿Verdad? Y ahí llegaba. Ahí llegaba segundo esto rugiendo. Y le decía. ¿De tu tipo? ¿Tipo? Sí, sí, no, pues por eso sí lo admiro. Pelirrojón, ¿verdad? Sí, vikingón. Y sus botas de 7 leguas. Y el hacha de un solo tajo. Simón. Ambas películas pegan. Y de ahí la productora se suelta haciendo un montón de churros con los remanentes de disfraces que les quedó hasta que llegan a esta. A mí en lo particular me gusta mucho, sí, deplorables, ya es a colores, desde luego, sí. Este era lo que más presumían, deplorables los disfraces. Fatales. Sí, los monstruos eran, fíjate, que empieza bien. Satinados, güey, así que parecen de cumpleaños. Asco. Empieza bien, que el castillito está muy gótico, que se van a agarrar en el castillito, y con unos murales supuestamente macabros, y ahí están cantando Caperucita y Pulgarcito. Y el jurado es, los van a juzgar porque se hicieron buenos, el ogro por Pulgarcito y el lobo feroz por Caperucita Roja. Entonces fue una alta traición para el reino del mal. La reina bruja es Ofelia Guilmain. Hombre, es igualita a la mamá de... A la madrastra Blancanieves, igualita, ¿eh? Entonces les queda bien la reina bruja. Y el jurado es Frankenstein, el Coco, que es el Cocolizo, el 2 en 1... que era el ogro, pero en la del gato con botas, ¿verdad? Sí, y un montón de disfraces feos. Sí, empieza bien, luego se derrumba terriblemente. Tiene un montón de errores en la dirección de primaria. Pero ¿sabes qué me gustaba? Los soniditos del bosque que supuestamente los hacían pájaros. Los monstruos. Eso yo de niño lo concebía como de veras sonidos fantasmagóricos del bosque. Cuando íbamos a acampar ya grandecillo, yo ya peludo, ya con peleas en el Coliseo, casi pensaba que escuchaba esos sonidillos extraños, ¿eh? Sí, me dejó buen recuerdo, por eso la incluimos. Te alucinabas. 1972. ¿Qué hay encueradas? Santo contra las mujeres vampiro. De eso platicamos cuando hicimos el programa de entrevista con el Friki Vampiro. Sí, no, hombre. ¿Qué año es ese? 1962. Ah, muy bien. Santo, Lorena Herrera, Jaime Fernández, María Duval, Ofelia Montesco, Augusto Benedico y Javier Samperio. Ay, vámonos. ¿Qué le pasó a esta cosa? Pues sí, hombre, el Santo. Pues uno de mis, míralo, ahí está. Uno de mis superhéroes locales. Sí, claro. Que no le hace lo que sea y lo que digan, siempre será mi héroe, ese güey. ¿Sí? Y está de pie otro par que ahorita vamos a mencionar y vamos a desmitificar una cosa, ¿eh? Híjole. Pero ahorita allí adelantito. Pues esta fue la punta de la lanza, ¿verdad? Sí. Les diría de qué se trata la trama, pero no tiene. Sí. Como todas las películas del Santo. Como todas. Lucha, llegan los malos y otra vez lucha, putazos, y casi lo venzan y al final gana, ¿no? Sí, putaz. Mira, la llave. Pero sí, no, esta película es como que... Es la primera que mencionamos del Enmascarado de Plata, ¿no? Con ese empieza su su larga, larga trayectoria de películas del género. Pues yo no sé qué tan ¿no? larga la tenía el santo. Pero, tiene pero su trayectoria sí. Buenas, ¿eh? Sí. A pesar que sus mallas eran reveladoras, carnal. Es que se fajaba, yo creo, de lado. No sé, güey. Se montaba, como dicen por ahí. Vámonos, okay. Una buenísima. 1963. El beso de Ultratumba. Híjole. Qué peliculón. Sí. ¿Quién la vio esa? ¿No la han visto? No. Bueno, ahí está en YouTube, ¿eh? Sí, todo el mundo está apuntando. Lo que no sabes. Chale. Sin grandes pretensiones, ¿eh? Poco sí. presupuesto. La fotografía no es magnífica. Es a blanco y negro. O sea, ya era muy barata producirlas a blanco y negro. Ay, agárrate esa cámara y órale. Pero fíjate que la trama es interesante. Resulta que un vividor le sale mal el plan de vivir del cuento y decidido a quedarse con la herencia, más bien era el seguro de vida de la pobre de su esposa. Así es. La lleva a una finca lejos de la ciudad, incluso lejos del poblado más próximo. O sea, rete lejos, güey. Tiene la intención el cabrón de matarla de miedo y poder cobrar. Se la lleva a terreno, pues. ¿Eh? Exactamente, se la lleva a terrenear. Y bien. Poder cobrar de esta manera el seguro de vida de la muchachona. El preciado billete. Mire qué onda. Esta película tiene mucho terror psicológico. Mucho. Él le hace allá el cuento y le hace sonidos, y le hace ahí una serie de cosas para que ella sucumba y finalmente, como pues la pobrecita de la mujer, rogándole que la cuidara y todo el relajo, sobrevive a todos los sustos, la manda por agua en una noche de lluvia y enferma y la descuida al grado que le da pulmonía y todavía se va y la deja sola. Y ya cuando regresa por ella para ver los resultados de su maléfico plan, pues resulta que, pues no, ¿eh? No se murió. Se murió, pero se encuentra con el espanto. Porque todavía le dice hipócritamente en su lecho de muerte, no te mueras. Yo no me dejes. Un beso tuyo, mi amor, y no sé qué. No, ya cuando la ve que se desfallece, se desafana y regresa. Y ándale que ya no hay cuerpo, pero sí fantasma. Exacto. Y le decía, Emilio. Tú me chingaste. Emilio, ay, claro. Pues qué. Pues regresa para darle el beso que le prometió antes de morir. Y pues este güey escapa de la casa y pues el fantasma lo sigue hasta que no soporta la desesperación. Sí. Y se suicida, se ahorca. Sí, 100% mental, ¿eh? Sí, terror psicológico. Sí. Qué bien lograda esa película. Sí. O sea, yo creo que se gastaron lo de los domingos nada más de los niños, eso, hijos de ellos. El y revelado se y sí. se acabó, güey. Sí. Pero qué buena película, sí. ¿eh? Para ponerse de pie, maestro. Señor Palomazo, sí. Exactamente. Así es. 1963, el Museo del Horror. Y ya empieza a dirigir de manera más frecuente el maestro Rafael Valedón. Uh-huh. Sale el galán de esquina Julio Alemán, Patricia Conde, Joaquín Cordero. El galán de esquina. Deja que me escuche mi suegra, güey. Joaquín Cordero, Olivia Mitchell y Carlos López Moctezuma. ¡Vámonos! ¿Qué te parece Carlos López Moctezuma? No, pues señor actorón. Que ese también sale en Canaima, ¿te acuerdas? Sí. Pues sale también donde se avienta un papelazo en la de Maclovia. Ah, también. Sí, pero ese personaje que él hace de José Francisco Ardavín en Canaima, que al final... ¡He matado a Marcos Vargas! No, hombre. Qué bueno. Tenía los mitos que era de aquí de Durango, ¿no? O de Gómez Palacio, una cosa así. Pues parece güerito de rancho en una de sí, esas, ¿eh? Güerito de charrancho. Bien, esta es una combinación de las películas extranjeras, El Museo de Cera, de 1953 y de 33. Se nos ofrece el caso de varias mujeres que desaparecen en circunstancias misteriosas, provocando un pánico generalizado en la ciudad. La primera secuencia nos aporta una pista sobre el modo operativo del asesino. Un encapuchado secuestra a una mujer, la conduce por un cementerio y la lleva a través de una tumba, por un pasadizo secreto que desemboca en una cámara subterránea donde tiene ahí asentado su taller. Ahí le vuelca la cera derretida en el rostro, preparándose para modelar una figura con su cuerpo. Los principales sospechosos son el doctor Raúl, que es Julio Alemán, y que utiliza cadáveres para la experimentación médica. Otra vez el cliché del Frankensteinesco, ¿verdad? Uh-huh. El embalsamador, que es Abramov, Carlos López Moctezuma, sí. Y el empresario teatral, que es Joaquín Cordero. Bien joven en esa época, ¿eh? Y que es Joaquín Cordero. Así es. Ya les quemé la polvo. Antiguo actor que supuestamente quedó lisiado y debió de retirarse operando un pequeño museillo de cera que ofrece las figuras de las mujeres famosas, ¿sí? Exactamente. Fíjate que esta película la vi hace poquito, yo creo, a finales del año pasado. Y se me hace chida. Sí, se me hace chida. Esa ansia de estar recolectando mujeres para hacer el experimento y luego trasladarlas en el fracaso a ser exhibidas como pues mujeres famosas, ¿no? El Julio Alemán, pues aprovechándose de su galanura, sí, pues trata ahí de apantallar, pero es una película padre. Sí, sí, no es así como de espantos ni de terror, pero sí habla de un asesino serial, como nuestro seguidor, ¿verdad? Asesino serial. Está padre. ¿A ti te gustó esta? Sí, fíjate, y esa es de las que yo, esa sí yo la veía desde que era niño, ya en el vientre de mi madre. Y sí estaba medio enfermón que él las escogía. Ese detalle es muy bueno, de que tú vas a ser tan inteligente y bella como Atenea y cosas así, ¿no? Y él las escogía y ya sabía en qué mona las iba a transformar una vez que las diera el baño de cera. O sea, sí estaba así con ese detalle, sí fue como que un punto clave para diferenciarla de las que se inspiró. Es buena, sí, pues valía la pena mencionarla, una de mis favoritas, pero sí aguanta. Sí, igual del mismo año, La Maldición de la Llorona, y otra vez dirige Rafael Valdedón y produce Abel Salazar. Claro, también esa es una de las que se luce. Sí, sí, también. A mí no me gusta, El efecto este de que tiene los ojos así negros, que le pusieron un hule encima de los ojos. Sí, como unas parches ahí horribles, ¿no? Sí, sí, está medio posgachón, ¿verdad? Y al final también ahí había un monigote grandote, ¿no? Sí, muy fuerte. Sí, sí, sí. Como el esclavo, ¿qué sería? Sí. Y pero, ahí viene el monigotón así, bestia. Pero está interesante eso de que se oculta de la... Hay una... La señora esta de los parches negros, los ojos negros, es como que la mala y se oculta la buena en un pasadizo ahí y la sobrina no la deja ver y una serie de situaciones ahí que sí me gusta bastante. Y que se asomaba por la ventana, ¿verdad? Sí, que antes de entrar a la casa con supuesta nana, monstruo, sí. Ahí andaba el monigotón por las ventanas. Esa sí genera un poquito de más de miedo. Sí, pero sí está bien, sí, sí pasa. Sí, sí 1965, pasa. La Loba y otra vez hombre, buenísimo. Rafael Valedón. Ya con más experiencia se le notaba. Kitty de Hoyos. Kitty de Hoyos, Joaquín Cordero. Joaquín Cordero. Fíjate que a pesar de que el disfraz de la supuesta mujer loba es precaria, las pantuflas. Sí. Seguramente del Palacio de Hierro, carnal. Como decías, ¿cómo se llaman las chanclas de Godzilla como depredador? ¿Cómo dijiste que usaba qué? ¿Guaraches o qué sé qué? Sí, pues pantuflonas, de la botargota. Pero fíjate que estaba muy ligero el traje. Sí. De Kitty de Hoyos, o sea, en los brincotes esos mortales que se echaba, tenía la esperanza que se le levantaran unos pelillos y revelar un poco más de carne, ¿eh? De supremo terror para mi mamá. Esa película es de las que le impresionó mucho, sobre todo porque la niña esta, que era muda, sorda o ambas, ¿verdad? Sí. Se esconde. Como Shakira, güey. Exacta. Sí. Ciega, sordomuda. No, sí, no. Hablan, marcan mucho esta película como notable el nivel de violencia de las peleas de lobos contra humanos. Órale. Y sí. Del perro contra lobo. Sí, del ya ves que finalmente el perro es el que se echa al hombre lobo, que está sanguinaria la pelea entre ellos, Sí, sí. Y el perro con afán de proteger a algo sus amos, no común, se ¿verdad? Le echa con todo, ¿sí? Sí, sí. Entonces sí, se le reconoce. Las transformaciones bien hechillas, sí. A pesar de las limitaciones, sí. El terror psicológico de que es víctima la niña, de que está en el cuarto de Kitty de Hoyos, que es la princesita, y descubre que madre se convierte en la loba. Y no puede gritar ni pedir ayuda, hombre, sí está para verla dos veces. ¿Eh? Este tipo de películas que hemos hablado, esta de La Loba sobre todo, que yo la vi cuando era bastante niño, fue las que empezó a apuntalar ese gran pilar del miedo al hombre lobo que tengo. Y que lo enfrento, ¿verdad? Valientemente, pero sí, estas mendigas películas de ay, güey, no manches, aunque eran de blanco y negro y a lo mejor se les veía... que era una máscara la que traía encima o un pedazo de peluche, pues a mí sí me daba miedo, güey. No, lo ya ves que se las ingeniaron, yo creo, para poner un trampolín detrás de las rocas y hacer espectaculares los los altos, porque sí les salieron bien. Ok, bien, nos vamos al 65. Y 100 gritos de terror, dale, otra joya, ¿eh? Sí. Con Joaquín Cordero otra vez. Joaquín Cordero. Es cuando agarra ya auge, ¿no? Empieza a agarrar vuelo. En los 60s. Sí, incluso es como dice Candelas en ciertas películas que pues la baraja es tan, tan pobre y a lo mejor los salarios tan bajos que pues este güey otra vez. Otra vez. Sí, fíjate, sí, estas sí. Son dos pequeñas historias. Las dos son muy buenas, ¿eh? La primera se llama Pánico. Con la ayuda de su amante, un hombre casado trama la muerte de su esposa. Ella, la esposa, padece una enfermedad del corazón y piensan que al hacerla morir, piensan hacerla morir de terror en una casa embrujada. Y sí, la espantan mucho, incluso al final, se ve el monstrillo, el fantasma, ¿no? Y pues finalmente sucumbe ante tanto susto. Y ellos tenían el plan perfecto hechos para huir con la amante, que es esta. Ay, ¿cómo se llama ella? Uy, se va a enojar mi mamá mañana que escuche el programa, que no me acordé de ella. Pero mamazota, ¿no? Quite de hoyos. Sí, llega el tremendo cuerote que se quita el disfraz del monstruo, que hace unos sonidos medio siniestros, y dices, ay, cabrón, qué bueno que se quitó el disfraz, porque cómo no, ¿verdad? Pero resulta que les tenía una sorpresa preparada. ¿Quién era ella? Mata al amante. Y después al marido, y lo hace parecer lo contrario. Como ellos habían dejado pistas suficientes del asesinato, ella es la que queda libre y exonerada de toda culpa, pues hace parecer que se matan uno al otro. Entonces la trama está interesantilla. La segunda, Miedo Supremo. Un hombre se encuentra encerrado en una cripta a la hora de cerrar el cementerio. Ah, se me esquece así. Se queda encerrado, escucha ruidos y resulta que habían enterrado viva una pobre mujer con su tortuga mascota. Así es. La saca de la tumba, del ataúd, y ya ella se empieza a poner mal de que están encerrados. Él le dice que no se preocupe, que a la mañana siguiente le van a abrir y que no pasa nada. Entonces empiezan a oír ruidos, que resulta que esos rasguños que escuchaban era la tortuga que andaba ahí en uno de los rincones escarbando. Por la pared. Entonces ella se pone como loca al grado que intenta matarlo. Y pues él actúa en defensa propia y estrangula a la mujer enloquecida. Y la vuelve a meter al ataúd. La vuelve a encerrar. Y a la mañana que le abren le dicen, oiga amigo, ¿cómo es posible que se quedó? No, bueno sí, pero no pasó nada. Y ya se va tan tranquilo. Hizo un asesinato y no bye. Lo paga. Sí, sí. Son buenas las sí, dos. Dos piezas de una sola. Vamos a brincarnos hasta el 68. Dale velocidad a esto. Escapulario. Con el escapulario, ¿sí? Señora película. De corte revolucionario, de las notables, ¿verdad? Sí. Ese escapulario milagroso que te protege. A blanco y negro. Sí. Fue el primer el primer intento que hicieron. A ver qué tal les quedaba. Aprovecharon el recurso al máximo. Les dejan una historia, pero preciosa. Perra. Sí, perra. Típica mexicana. Llega un sacerdote a un pueblo. Lo llevan rápidamente a que confiese, ¿no?, una mujer. Sí, en el lecho de muerte, sí. Esta mujer le cuenta la historia de cómo un escapulario milagroso ha salvado la vida de sus hijos. Y cada historia que la va contando acaban por entrelazarse todas, porque el propio sacerdote es hijo de ella y aparece la señora ya muerta para entregarle en su propia mano el escapulario. La fotografía es magnífica. Sí. Las actuaciones notables, pese que ya era la decadencia del cine mexicano, ¿eh? Y de ahí nos vamos a ese mismo año, pero... Hasta el viento tiene miedo. ¡Hombre, qué buena otra película! Joya. Ya Pablo colores. Films. Sí. Ya igual, Alicia Bonet sale en ambas películas. Ya se reconoce la capacidad que tuvo y otras cualidades que debió de haber tenido que llamaron la atención de los productores y producciones directores. Grobas, los amos de la taquilla, ¿verdad? Son ellos, ¿no? Hombre, qué buena película, es de mis favoritas, Hasta el viento tiene miedo, sobra decir muchas cosas. Pues esta es una historia desde suicidios, de espantos, de sí. Posesiones y de venganzas de ultratumba. Toda la hemos visto, supongo yo. Sí, de hecho la pasan muy seguido en de película. Sí, ¿no? Qué en buena película. Excelente. Nada más que no recuerdo en qué temporada, pero yo creo que para esto de Halloween y todo eso es cuando no, la pasan de jodido 4 o 5 veces al año. Sí. Qué sí, tristeza sí, no, del remake. Y esta vale, ¿sabes? Como máquina del tiempo, porque podemos ver que había internados para señoritas, cómo las educaban, qué tipo de educación recibían. Fíjate que a mí me gustó que la versión moderna fracasara, porque le da más valor todavía a esto, ¿verdad? Exactamente. Sí. Pero sí, esa es una buena cápsula del tiempo. Ahí podemos ver cómo se comportaban, cómo lo veíamos, y no, si nos vemos retratados en muchas cosas. Y como gran... ¿Cómo es que sigue, verdad? Muchas de las... Sí. sí. A nuestra época, muchos de los... Sí, y como gran pareja de esta película del mismo año, El Libro de Piedra. Ah, o sea, sí. No manches. De quizá de mis... De hecho, la acaban de pasar hace poquito, ¿no? Digo, la pueden tener muy seguido. No sé si esta y la de la... El gato negro, en Becker, ¿cómo se llama? Más negro que más negro que la noche. Posterior, de las de colores, esa, esta y esa. Pero para mí esas. No, hombre, sí, pero pues son la parejita, El Libro de Piedra. Maestro. La que sigue es donde vamos a desmitificar algo, se llama Santo y el Tesoro de Drácula. Híjole. Hombre, este es de muy... De especial atención, ¿eh? Sí, buena película, ¿no? Sí, sí, muy buena. Sale Carlos Agosti. ¿Qué año vas, mi Carlos? ¿Cómo? ¿Qué año vas? Esa es 68. 1968. A un año de nacer yo. Fíjate que esta película es la típica del vampiro que resulta las vampiresas, que tiene todo y que guau, guau. Y de esta se decía que había una película soft porno que se hizo en Europa para ellas. Ligerita. No. Simplemente hubo una versión que se llamó El Vampiro y el Sexo del año siguiente, sí, en el que ciertamente es la versión sin censura y el vampiro sigue siendo el mismo. Que se rodó al mismo tiempo, ¿no? Pero es una película cínicamente porno, ¿no? Haz de cuenta que llegaba y todas tienen aspecto de vedette. Sí. Y llega al lecho en donde duerme una de ellas. Y papa. La destapa. Con y toma la barbón. Pechos, y antes de morderla, se la pasa haciendo así un masaje que parece que va a preparar pastel. Sí, se despacha, güey. Sí. Se despacha con la cuchara. Tranquilamente. Sí, wey, o sea. Y luego hace cuenta de que ya, cuando tiene un ejército de vampiresas, órale, quítenseme la ropa todas. Y vámonos. Se todo, verdaderamente todo. Y se exhiben de y manera. Y luego ya, cuando ya se ven todas, pasa y a todas les mete mano. Y luego dicen, ya vayan a volar a comer. Sí. O sea, que diokis. Sí, está descaramente por nada. Era exhibir, ¿no? ¿Por qué desmitificar? Aquí no sale Lorena Velázquez. Ella no hizo desnudos explícitos en el cine. Hubo unas transparencias y nada más. Y ahí se acaba. Incluso el mito decía que en la que mencionamos anteriormente de las mujeres vampiro, donde sí sale, esa era la que tenía una versión porno y toda la gente clamaba por los pechos de Lorena Velázquez. No, señores. No los enseño. Yo lo he buscado. Hasta gracias por participar. Hasta el cansancio. O sea, les ahorro 5 años de búsqueda infructuosa. Fue casi tan frustrante como mi historia esa del Playboy de Lucía Méndez. Exactamente. ¿Verdad? Habla rápido. Esta película sí vale la pena decir que luego, después de muchos años, se presentó en un festival de cine, restaurada y toda la cosa, ¿no? Le quitaron el sello ese de prohibida, ¿sí? De Porky. Sí. Uh-huh. Vámonos, esa rapidota la voy a ver nada más por una cosa. Santo y Blue Demon contra los monstruos. No necesito decir la trama como tal, la de los luchadores no tiene, pero se pelean con un montón de monstruos, entre ellos la botarga del cíclope. Así es. Que salió con Piporro en la nave de los repitió. Monstruos. Repitió. Sí, ahí se quedó guardada. Así como el robot. También repitió en Pepito... ¿Y Chabelo? No, en Pulgarcito y Caperucita contra los monstruos. No vale la pena, pero la que siguió al año siguiente, 1970... Sí. Notable. Un churro que brilló como joya, ¿no? Notable, sí. Santo contra las momias de Guanajuato. La trama, pues, era mejor que no tuviera, porque resulta que un luchador grande y fuerte que se llama Satán perece en una lucha... con un antepasado del santo, porque en todas las épocas siempre ha habido santos enmascarados de plata. Antiguos. Y ahora ha regresado para vengarse. Entonces, mejor que hubieran hecho como la otra sin trama. Sí. Pero se volvió icónica porque sale Santo Blue Demon Mil Máscaras. Trivia de esta. Muy frustrante para Blue Demon, porque originalmente era Blue Demon acompañado de Mil Máscaras contra las momias de Guanajuato. Y al final de la película los productores dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer un par de escenas en donde venga el santo y lo rescate. Y tómala. Nada más para garantizar la taquilla. Así es. Contratan el santo para las 2-3 escenas y las vámonos. Las 2-3 escenas del final. Blue Demon se queda sin el crédito porque encima la película se llama Santo contra los momias de Guanajuato. Así es. Y eso le genera ese odio irracional hacia personaje, ¿verdad? Que ya nunca se volvieron a hablar como antes. O sea, de veras sí crearon un conflicto personal entre ellos. 1973, nomás para mencionarla rápido. Pepito ya y Chabelo contra los monstruos. Eso no tiene nada. Ya le hemos hablado muchas veces. Pero es una maravilla vez, de película. Debe de estar, ¿no? Sí. La otra, la hermana de ella, Capulina contra los monstruos, repitieron las botargas. Señor churro, Pero ahora nos vamos a las meras buenas. Ya 75, maestro. El último año, Oiga, en el 75 no sé si la vayan a comentar. La de... No. Las exorcistas. Por supuesto, es la que sigue. Perro. Satánico pandemonium. Oye. Sexorcista. Esa como no la va a conocer nadie. ¿La viste? Supongo que sí, ¿verdad? Sí, pero mejor cuéntelo usted. Te daba pena, güey. Sí. Te ibas frecuentemente al baño. Y bueno, deja, voy al baño, güey. Se me hace que en esa fue la primera vez que vi a dos tortillas ahí. Ah, con otra monja, cierto. ¿Verdad? Sí, cómo no. Fíjate que esa la comentamos ya un día. Sí, en especial de Halloween, ¿no? Sí, por la escena final del aquelarre. O sea, era un aquelarre con desnudos completos y explícitos. Entre la comida, el baile y todo, en un convento con puras mujeres y todas eran las monjas. Y dices, vámonos a la chinga, estos fumaron de la morada, cabrón. Sí, porque eso no es una alucine de la normalita, ¿verdad? ¿No? Sí. Qué bueno que se atrevieron a tanto, la película es un churro. El sí, diablo churrazo, es churrazo. Este Enrique Rocha. Sí, con Enrique la voz Rocha, una gran voz, ¿eh? Ven para acá, ven para acá, chiquita. Sí. Este, y la sexorcista chiquitita hermosa. De hecho, yo tuve un empanamiento adolescente con una muchacha muy parecida a ella. Sí, sí me dijiste hace rato. Sí, entonces, muy bonita, pues, La veo, la recuerdo. Muy bonita. Chiquito. Muy bonita. Sí. Para los que la van a ver por primera vez. Sí, pero es un atrevimiento de película como la que vamos a mencionar ahorita un poquito más adelante. Sí, claro que dirige el maestro Taboada. Ah, que claro, es donde empieza la época, era su o época. El periodo Taboada, ¿no? Mm. Es como que marcó un linaje, ¿no? Marcó una dinastía. Tocayo doble. Sí. Carlos Enrique. También es papi. Uba, también es papi. Papi Carlos. Vámonos, Más Negro que la Noche, también Carlos. Del 75. Para mí, una joya y de mis favoritas. Más Negro que la Noche. Sí. Señores, ¿qué creen? Del nosotros maestro estamos Taboada. Grabando aquí en la bonita ciudad de Durango, en donde fue filmada esa misma película. Es correcto, correcto, señores. Ya tiene sus 40 abriles que vinieron. Y en la casa está frente a Derecho. La Facultad de Derecho. A la sí. casa donde tienen las esculturas de los negritos. De los negritos, ¿es esa? Es de los Jauregui. Simón. Esa casa es la de Más Negro que la Noche. Ya volé. Ya perdió una parte de la casa del jardín en donde maullaba el gato. Y donde le entró todo, ya el se Becker. Perdió. Pero esa era. Una maravilla. Fíjate qué suave. Sí, ahí si pueden reconocer incluso la escalera que supuestamente era el jardín, es la lateral, esa todavía así la podemos observar. Y fíjense quién salía, ¿eh? Claudia Islas, bye. Susana Dos Amantes. Mamazota. Notable. Con esa sí. naricita. Elena Rojo, sobresaliente. Sí, y Lucía Méndez, pues está de otra galaxia, ¿no? De otra galaxia. Antes de naturalita, ¿verdad? ¿Sí te encanta? Sí, se me hacía una mujer muy bonita. Ah, así en esa época. Se me hace muy chida. No, ahorita ya es como que pues como Michael Jackson, ¿verdad? Sí, sí. Jackson, sí. No, en esa época era una mujer bien bonita. Su rostro bonita. Ya nomás es una masa con pellizco. Ándale. Sí. En eso se le graduó ese rostro bello. Y luego, ¿sabes? Todas salen ligeritas de ropa. Y cuando como chavitas se andan cambiando ahí con los vejestorios de la abuela, que todas sí, andan ahí en esos chonecitos vaporosos de encajito. Con válgame Dios, señor. Sí, sí, sí. Sí, aquí hay que hacer notar miedo, que... ¿Cuál miedo? No, la neta no. Asústame. Hay que hacer notar que el maestro Taboada saca a flote o rescata dos aspectos muy importantes de este tipo de películas, que es el gato negro. Ajá. Sí. Y la casa embrujada. Es correcto. Eso se me hace muy padre. Yo, digo, cuando la vi de niño varias veces, porque la repetían con frecuencia, Becker, sí me daba Becker. Miedo. Sí me acalambraba. Sí. Y para tener que ir a mi cuarto, sí tenía que dejar la estela atrás de mí de luces. Yo todavía en la secundaria, ya vi Gardón de 13 años, la pasaron. Yo cuidaba una tía mía. ¿La tía Susana? No, pues casi. Haz de cuenta que nos íbamos a una casa sobre con su anillazo sin albur. Antigua. Y pues yo dije, la pasaron ahí en el canal de televisión o en el canal de no me acuerdo. Ajá. Y luego dije, mira, Más Negro que la Noche. Ahora sí me la chuto, ya soy todo un hombre de 13 años. No, ya, hijo dale, de su es cuando más ya paría chayote. Sí, cabrón, está cabrón. Es cuando más miedo te dan los. Ay, traca, monstruo. Nada más venía la viejilla, también esa traía el bastón como el bastón y su anillo, sí. Ahí cuando está en la biblioteca con mamacita Susana Los Amantes, pues disimuladamente le cambié todavía de la tele, la que a mí me prestaban, pero ese cuartito era de esas de ruedita, ta, ta. Ah, sí, sí. Pues ahí le di unas 3-4 maromitas. Ta, ta, ta, ta. Ay, mientras andaba la viejita, ¿verdad? Sí, no la aguanté. Ay, qué culo, mi perro. Sí, no, la verdad es que bien buena película. Qué bueno que la otra dicen que no tuvo tanto éxito. No la he visto porque se queda en su lugar esta. Sí. Sí, sí. 1978, año de la Venida del Padre. Así es. Porque fue el año que yo nací, ¿no? Entonces. Soy de septiembre, tuvo que haber sido en enero. Harto frío, cabrón. Exactamente. Alucarda. Alucarda. Sí, sí, Satánico Pandemonium se atrevió. Sí. Sí, sí, Satánico Pandemonium es una chica fácil que es Tinita Romero, chiquitita. Esta Alucarda, repito, Tinita Romero, era toda una prostituta. Juan López Moctezuma. Anda, Alucarda se atrevió. Maestro. Todo mucho. Sí. Satánica, blasfema, pornograficona. Y el resultado fue como el pastel del chavo, ¿eh? Es que le echó un montón de cochinadas y finalmente quedó un pastel bien perrote. Así están estos, o sea, le echaron un montón de porquería y quedó una película para recordarse. La que yo más menciono y la que yo más alabo, es increíble que sea mexicana, ¿eh? Y luego la forma en la que sacan al diablo, ¿eh? El chivote, ¿sí? Acá. No, es que se atrevió, sí, a todo. Se fumaron el churro y órale, qué bueno que hicieron esa película, señores. Este, ahora sí podemos presumir de que, oye, casi no tienen películas de horror en México. ¿Ya viste a Alucarda? Y luego platicamos, ¿eh? O sea, primero ve a Alucarda y ve hasta dónde llegamos. Exactamente. El LCD sí funcionaba. A ver si das el ancho, cabrón. Sí, no. Vámonos con una de Chente Fernández, el extraño hijo del sheriff. El extraño. ¿No es de Chente Fernández? De Almada. No, es que sabes que yo pensé que el monstruo era Chente Fernández de chiquito. Parece, pero no. La estuve preparando toda la noche. Sí, de la dirección de Fernando Durán y del guión de Eric del Castillo. Mario Armada, en el 82, ¿verdad? Sí, Rosa Gloria Chagoyán, Eric Castillo, Alfredo Gutiérrez, Alfredo Wally Barrón, Antonio Aguilar y otros, ¿eh? Rosa Gloria Chagoyán. Esa es la trailera. La trailera. Lola la trola, sí. Pues no hay mucho que decir, ¿no? De eso, ¿no? No, era, incluso... Pues lo único que se veía medio tetricones eran los gemelillos con los caballos. Sí, ese tipo de películas, por ejemplo, esta del Sheriff y la de Vacaciones de Terror, pudieran ir, en opinión de unos, de desde lo más terrorífico hasta lo más ridículo y absurdo, ¿no? Depende de... ¿Esa es la de los gemelos? Sí, sí, sí, unos gemelillos acá que traían caballitos así, sin uno, sí, blanco y uno negro, ¿no? Algo, sí, así. Que sí, se ponían siempre. ¿Te acuerdas? ¿A ti te gustó? ¿Se te hizo buena? ¿Te dio miedo? ¿Te hizo chafa? ¿Cuál era la de los siameses? Ay, güey, esa es la de. Siameses. Una que separaron, lo separaron y uno fallece. Es esa, es esa. Sí, no, sí. Ya regreso para vengarse, güey, sí. Simón. Sí. Que la confundí con Hugo, la de Bart Simpson. Hugo. Bien, 1984. Veneno para las otra alas. Joyita, ¿verdad? Otra joyita. No de miedo, de mucha brujería. Elena Rojo, cuando todavía no le. Ana Patricia Rojo. Ana Patricia Rojo, sí. Oye, qué bonita se puso ella. Era una niña bonita. Ahí cuando habíamos estaba comentado, chiquita, ¿no? Estaba enamorado de ella, güey. Está así tan chiquita, no mames. Ya más grandecita, ya cuando comía chiquita, de todo, cabrón. Carnal. No, de ahí. Bueno, también era libre, que tomaba, pues, no, pues sí. Sí, estaba casi del calibre yo de ella. La, bueno, entonces se vale, carnal. Sí, sí. La comentamos para lo de las brujas. Exacto. Sí, también bien buena, ¿eh? Fíjate que aquí tienes 1993, se acabaron. Oye, en el 89, Vacaciones de Terror. Sí. Ay, güey. Yo es que sí sé leer, cabrón. Yo sí sé leer, güey. No, pero fíjate que. No, pero esa valía la pena, ¿sabes por qué? Por Pedro Fernández. No, pero fíjate que hablé yo con personas que son del 82 más o menos, que la vieron, ¿qué es? ¿En el 89? Tenían sí. Y la segunda en el 92, por ahí. Unos 7 años. Ay, y la vieron inclusive, sí, en el cine. Y me dijeron que les daba miedo. La muñeca Anabel. Esa muñeca está más chida que la de Anabel. Yo por eso nomás la quería mencionar. Y dicen que sí les daba miedo, ¿eh? O sea, de esa generación del 82, que tenían como 7 años cuando salió. Sí, dijeron, no mames, esta perra. Yo pensé que nomás era para la gente que le iba a la América. Pero bueno, ya vi que no. No. También okay. Hay varios pumas. Me retiro. Ay, güey, que no brincan lejos, ¿eh? Es como decir, ay, yo no le voy a los 49, le voy a los vaqueros. O sea, no mames, pues. Iván, mismo coquete, toma nota, Iván, por favor. Toma nota. No. Toma nota. Ok. 1993, otra joya de la corona. No la conozco, carnal. Cronos. Cronos, ¿no has visto Cronos, güey? No. Del maestro Guillermo del Toro. Es muy buena. Es una súper película. Súper buena. Super. Tú sí la viste, ¿no? Sí. A ver, por favor, Candelas, haznos el honor. Candelas. No me la spoileen. No pasa nada. es la historia de un misterioso aparato. Tipo como... ¿Qué puede ser? Como un tipo huevo de Fabergé, de esos... Sí, un huevo dorado. Ándale. Este, que por un tipo lo está manipulando. Y de repente se corta con este. Y descubre que con eso se... Pues, ¿qué era? Sí, cabrón. Okay. Como que ¿Eres tú, señor? ¿Se oye? No. No, no, no se oye. Es la llorona. Ay, ah, mis hijos, güey. Pues es como el elixir de la inmortalidad, güey. Sí. Quiero dos. Sí. Sí. Es la... Saca unas patas como un escarabajo. Y uh-huh. Se te es pega, la wey. Ópera prima de Guillermo del Toro. Muy buena película. Excelente película. Hipotecó su casa, hipoticó todo lo que podía. Hipotecó las nalgas, güey. Sí, y le salió bien, güey. Sí. Ah, fíjate, qué buena onda. De hecho, de ahí, de esa película, empezó Ron Perlman y él se hicieron amigos. Sí. Órale. Y sí, tiene una serie. ¿Quién casi, la tiene casi... para que me la pase? ¿Tú la tienes, Candelas? Alguien la trajo aquí una vez, ¿no? Alguien la prestó. No sé si fue. A ver si el Tony Iron. Probablemente. Sí. Si no, ahí, en Blockbuster la encuentras, ahí está. Órale. Sí, no, tiene una, incluso te digo, tiene muchos premios, ¿eh? O sea, una pila larga de premios. Yo creo que las personas que votaron o pensaron en este tema, en esta reseña, fue precisamente porque querían ver esto. O sea, películas que dijeras, ándale, esa yo no la conozco, pese a que fueron en su momento aclamadas. Y yo ya en este momento también ya voy a salir de gane con esa de Cronos, ¿verdad? Sí. Incluso esta rosa o araña o tiene una embarrada de cuestiones vampíricas, ¿no? Porque empieza a generar vida, pero también el gusto por la sangre, ¿no? Sí. Es más jóvenes. Yo pensé que chida, sería estrenado del Toro con, para no ser la ignorancia, con Mimic. No. No, de hecho, esta fue su primera película. El tema, pues, es básicamente de vampirismo. El artilugio este fue hecho supuestamente durante la... ¿Qué era? La colonia. Sí. Y le daba la vida eterna a su poseedor. Durante un... Durante un terremoto descubren a una persona en unas ruinas. Ok, dejemos de que juegue Arturo. O sea, y de ahí descubren el aparatito este. Se queda perdido. Anda unas personas buscándolo. Este otro descubre que lo posee. Sin saber qué era, empieza a manipularlo, te digo, se corta con él y pues empieza a tener ese gusto por la sangre. Y ya, no me digan. No, buena, muy esa buena. Esa es la línea argumental nada más, pero es muy buena la película, fantásticamente producida y te la recomiendo 100%. Ah, qué y una onda. De las trivias es que esta película no fue hecha en DVD en México, ni siquiera en América, por más de 20 años. Sí. Órale. En YouTube. Este DVD que salió hace poco, porque las copias que habían eran españolas. Sí. Que salió, ¿qué fue? ¿Hace un año? ¿Cuándo? ¿Mucho? ¿Dos años? Un poquito más. Si acaso dos años que salió de venta en México, pues fue por la edición de aniversario. Así es. Qué buena onda. Y hay un par de la versión de lujo de DVD que trae el hard case en metal y todo el rollo. Estaba muy, muy, muy padre. Entonces, yo tuve el privilegio de verla en el cine. Ah, qué chido. Estaba en la carrera. No, cabrón. El que es Brooke, ¿cómo se llama? El actor principal. No, hombre. Muy, muy buena. Buena onda que no la conocía y qué buena onda que me la recomiendan. No, échatela. Fíjate que ya ahorita vamos de salida, vamos a mencionar solamente una más. Una más y un epílogo. Pero aparte de todas las que probablemente se nos pasaron, hubo muchísimas que no tomamos tan en cuenta. Pero cayendo en cuenta, ¿sabes cuál se nos pasó? Pedro Páramo. 1967. Otra joya, güey. Otra joya, exactamente. Parece que hay una. ¿Quién ha leído el libro de Pedro Páramo? Manches. Deben leer ese libro, ¿eh? Es una maravilla de libro. Sí, está excelente. Sí. Registrado. Sí, sí. La película muy buena, lo retrata bien, incluso está igual de confusa que el libro. Y luego ya. Por cierto, güey. ¿Sí? Y luego ya. Tiene capas, güey. Exactamente. Hacen un remake, yo, claro. No sé de cuándo, pero por ahí anda una versión a colores que esa sí ya estaba más porno y más simplificada para la banda que gustaba de Chente Fernández y que ahora escucha Narcocorridos, alias que no fueron a la primaria. Entonces por eso le hicieron más simplona, pero la del 67 todavía blanco y negro, buena película, sí, Pedro Páramo. Ya casi para acabar de breve análisis tenemos otra pieza super padre, a mí se me hace bien chida, ahí la tengo para que la quiera, El Espinazo del Diablo. ¿Quién la vio? Ah, muy buena, sí, cómo no. Excelente, excelente película, también del maestro Guillermo del Toro, uh-huh. Es como que una especie de colaboración española-mexicana. Mexicana. Sí. bien chida. La música me gustaba. Sí, bien chida. A mí no me parece tan buena, ¿eh? Pero sí tiene dos o tres sustillos. Yo fui cuando, por el morbo de ver el diablo, ¿eh? Porque en ese entonces yo sí era satánico y no sé qué más cuenta mamá. Y yo quería ver un diablo así que me impactara. Monstruo. Y no, pero no, ¿eh? A mí sí me gustó. Cuando se ve la patita del este, no, pero está rescatable. Sí, o sea, es muy buena película. Sí. O sea, sí, Santi, sí vale la pena tenerla. Es el fantasma. ¿Santi? Santi. No, esa es en otra película, ¿no? No, El Espinazo del Diablo. Ah, bien. La estoy confundiendo con la de... Con El Laberinto del Fauno. No. O sea... Estaba hablando de las patitas, cabrón. Una espantosa X. Sí. No, ya. Ya. Pero eso es bueno. Sí, llegamos al 2001 porque probablemente hay unas noventeras como Sobrenatural que nos brincamos, pero el creemos... El que suspira. Santi, el que suspira. Exacto. Uh-huh. Sí. Pero sí, creemos que las personas que esperaban esta reseña era precisamente para esas películas antigüitas romanticonas. Sí. Que si no las mencionamos todas, creen ustedes que nos esmeramos para destacar las más sobresalientes. A nuestro y las criterio, que creemos, sí, claro. Y las que creemos que les van a dejar algo. Recuerden ustedes que somos frikis con muchos años de experiencia. Entonces, ahí están las recomendaciones de todas ellas. Sí, ya después, ya para cerrar, hay un segmento que le llaman el nuevo cine de horror. Y incluso dicen que a este género de horror le sienta bien el cambio de milenio. A mí no se me hace tanto, pero pues ellos son profesionales, yo no. Cintas como Kilómetro 31 del 2007. Ah, cierto. Sí, la esa vi. Era la que te decía. Ah, a ver, coméntala, ¿qué quieres decir de esa? Es que ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Pero bueno, es como una versión moderna de La Llorona, por así decirlo. Ándale, sí. Bajo la sal de 2008 de Mario Muñoz, Somos los que hay de 2010 de Jorge Miché Grau, y más recientemente Ahí va el diablo del 2012, esa no la vi, de Adrián García Bogliano. Más negro que la noche. Ah, sí, en su versión 3D, primera 3D que se hace en México, ¿verdad? según dicen ahí los títulos. Y dicen que en este periodo del nuevo cine de horror, la cinematografía nacional recobra fuerza y continúa a la alza, con espacios que abrieron festivales de género como Mórbido o Macabro. Eso a lo mejor lo dijeron las fuentes oficiales, ¿no? Sí, pero, claro que sí. Pero, pues, sí, porque bueno, en realidad no han despuntado ni siquiera con una historia original, ni mucho menos una que tenga resonancia. Yo quería poner El Orfanato con la esperanza que tuviera México una colaboración, aunque sea pequeña, porque tantito, a mí me gustó mucho esa película. Wey, tantito. Pero sí, ni madres, eso no, 100% hizo, española, ¿no? Chingada. Entonces, como dice Carlos Estoico, ¿no? Esto fue un viaje, pues rapidito, ¿no? Porque dejamos un chorro afuera. Sí, dejamos. Pero creemos afuera, que es lo más notable desde lo más bizarro y aberrante hasta por lo joyas menos, mira, de yo verdad, creo que son, ¿no?, los pilares y sí, de ahí van a encontrar algunas primas hermanas de estas películas. Los padrinos también. Y ustedes ahí van a decidir cuáles son las de su propio gusto. Sí. Pero yo creo que los pilares, o sea, una buena guía sí mencionamos, ¿no? Sí, para que no sí, se pierdan. No, fácil. Y ya vieron ustedes que sí son bastantes películas de este género en México, que fueron bastantes las personas que se esforzaron y que con poco hicieron mucho. Sí. No como en Hollywood, que con mucho hacen poco. Quizá, ¿eh?, eso es lo más valioso, ¿verdad? Que con poco hicieron mucho, ¿no? ¿Algo más que se te quede, sí, en el tintero, Berna? Sí, ¿algo que quieras agregar sobre el tema? No, pues como bien comentas, o sea, que son muchas de estas películas de muy escaso presupuesto, pero sin embargo... se quedaron. Llegaron para quedarse. Sí, o sea, sí, dejaron huella. Sí, sí, sí. Arthur. Pues nada, que a mí sí, sí me gustan bastante este género. De hecho, yo sí soy seguidor de toda esta de cine mexicano, del. ¿Qué es? De película y cine mexicano. Cine mexicano. Yo sí lo sigo viendo y, ajá, cuando me topo películas así de terror o de suspenso, yo sí me las receto, o sea, sin perdonarlas. Me sorprende mucho cómo Carlos platica, sí, las películas tan... Me parece que las estás viendo y resumiendo. Me gustó mucho tu narrativa. Muy descriptivo, ¿no? Y no, muy, muy, sí, muy padre este programa, ¿no? A mí me gustó mucho. Sí. Pues nada más, si van a votar, voten por uno de Latinoamérica, porque ahí está José Mojica Moranzo. ¿Cómo se llama este brasileño que hizo un montón de churros? Brasileiro, sí. Y están, pues todo bueno, y si incluimos a los de habla hispana, pues Paul Neige. y todos los churros que hizo en España, todos los churros gorescos. Entonces, si con México hubo tela, entre Argentina, no, Brasil y España nos soportan mucho, ¿no? Entonces, sí, fácil. Ojalá que un día lo hagamos. Señor Candelas. Fíjate que cuando estábamos con lo de la votación y que salió este tema, yo ahí sí tuve que decirles y luego les dije, ¿saben qué? Aquí yo sí me declaro neófito. Paso. Porque todas estas películas, pues también las vi. O sea, las vi de crecí con ellas, pues todas, etcétera. Las vimos. Pero, por ejemplo, aquí sí me falla a mí y empiezo a mezclarlas. O sea, los recuerdos ya se empiezan a hacer difusos entre ellas, ¿no? Como el laberinto del fauno. Ah, exactamente. No, y ni siquiera es el laberinto del fauno. La verdad, voy a traer ese. De hecho, lo ando buscando ahorita. Porque, bueno, ahorita que la estamos comentando, yo hasta la fui a ver a la Cineteca. Y, o sea, es una trama de un, a ver si alguien de los escuchas me puede sacar de este, a lo mejor es española igual, pero sale mucha música metal y luego al final se ven los personajes que están prácticamente como que en un rito y luego empieza a salir el diablo caminando. Así se ve negro, grandote, pero no recuerdo así cómo se llama esa película. La quise agarrar en el aire ahorita que la comentaste. Sin embargo, dudé si era la de Santi el que suspira o esta, porque yo estaba pensando eso. Yo me estaba acordando de esa situación. Entonces, no es la del laberinto del fauno, pero sí voy a acordarme bien cuál era esa. La estoy buscando. Si ahorita la saco antes de que se termine el programa, la digo. Si no, me la traigo de tarea. Va de tarea. Sí. Y te digo, el problema es que, por ejemplo, en esto pues hay que reconocer, cada uno tiene sus... Bueno, sí que sus áreas de friquez, y dije, esto es perfecto para Carlos, sí, y para Jima, sí, no, que las traen. Jima, sí, se las traen. Las traen, pero sí. Al dedillo. Y fíjate, sí. Y como anécdota personal, mis papás me cuentan que de recién casados les encantaba ver películas de miedo. Entonces se requemaban todas estas películas de miedo. Claro. Y que llegaba un punto en que ya no querían ir ni al baño solos, güey, porque estaban de, ay, güey. Ah, ya me acordé. Creo que es el Día de la Bestia. Pero ahorita les digo. Esa creo que es española, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Y fíjate qué coincidencia. Hablando de películas de terror y el 666 de los... nuestra nueva seguidora, sí. Pero pues bueno, este fue un viaje pues bastante rápido, aparentemente, sí. Pero pues ni tan rápido, ¿va? Ni tan rápido. Sobre películas de cine de terror mexicano. Obviamente, pues por aquí queda material para una segunda parte. Y pues esperamos que les haya gustado. Esta noche nos encontramos. Papi, Carlos Estoico. Ay, me agarró la risa. Ay, güey. Perdón. Trucmacto Kenobi. Berna. El Gimanauta. Y Lord Tuétanos. Les agradecemos que nos hayan escuchado esta semana. Y les recordamos, como dice Jima, tienen toda la semana para escuchar el episodio. Perdón. Agradecer aquí dijimos adiós. Agradecer rápido aquí a los presentes, Arthur y Jorge, por haber ido al boteo de Cruz Roja, el trooping de la Legión 501. Gracias bueno por la invitación. No vayas a salir con que es tu trooping anual, güey, sí, porque ya te rompo un vidrio, güey. Ya cumplí con mis requisitos. Sí, no, gran experiencia otra vez, ¿verdad? Sí, por la Cruz siempre Roja. Un placer y ayudar. Y llenar las alcancías hasta exacto arriba, güey. Qué chido. Y en una hora y media, güey, ¿verdad? Fíjate porque... que un comentario así no es por presunción, pero una muchachita llegó de los de la campaña de Cruz Roja con la jovencita que me estaba ayudando para el boteo. Y agarra la alcancía y literal le dijo, oye, no manches, esto está ya lleno. Nosotros todo el día boteando en los camiones y no podemos llenar la mitad, la alcancía. Cabrón. Metabas en disfraz como la salamandra de seguridad de Homero Simpson, cara. Y, o sea, se siente padre, ¿no? Porque puedes dar un granito de arena en toda esta... Sí, me dijo la señorita que nos acompañó que prácticamente llenaron 7 u 8 alcancías en menos de 2 horas, güey. Entonces, qué buena labor. Pues, gracias, Candelas, por haber ido. Exacto. Sí. Y gracias por la invitación y por contribuir con... A la siguiente a ver si estos también van, ¿verdad? Porque sí. Baquetones. Maestro. Y pues bueno, nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!